de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Como todos los viernes, vamos un poco más tarde, a las 10:30. Como lo estuvimos avisando el día de ayer, por bastante rato. Esto porque así nos permite también estar hasta más tarde, porque son los viernes de análisis de Max Quitral. Que desafortunadamente acaba también de llamar. Y avisar que tuvo un problema doméstico, que no estaba escuchando, así que vamos a estar en contacto telefónico también con él, viendo parte también de los análisis. Y Alfonso, que todavía no llega, porque sabía que era obviamente hasta más tarde, así habíamos acordado, pero todavía no llega acá, y estamos esperando que venga a acompañarlo acá en el matinal de Radio Villa Francia, y con una noche bastante larga, estuvimos ahí con los compañeros de La Inmortalidad del Cangrejo. Según ellos, programa mejor de la galaxia, en el cual tiene premios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que... Y en ese contexto llegaron con un diploma de la ONU, de la FIFA, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y en ese sentido... llegaron aquí diciendo que habían ganado el premio al mejor programa más escuchado, más bacán de todos. Así que comenzamos este matinal de Radio Villa Francia y esperando poder hacerlo de buena forma. Ya vienen algunas compañeras para acá, dicen, y poder que ustedes también nos puedan acompañar acá haciendo un muy buen programa, a sabiendas de que, bueno, el mismo va más tarde los días viernes, para que lo tengan también siempre claro. Así que nos puedan ayudar con eso. Así que yo estoy tratando de tuitearles para allá al TL, que estoy ya comenzando a leer. Mando el programa por allá para que lo puedan ir viendo. Lo estoy revisando acá. Y nos pueden decir también distintas informaciones, por ejemplo, que la tregua duró menos de 20 minutos, desafortunadamente, en la franja de Gaza. Ya a las 2 horas habían cerca de 10 personas muertas, y después ya al rato, por lo menos hasta la mañana, estaba al menos 25 muertos llevaban ya en la franja de Gaza. Cosa bastante lamentable. Y que, bueno, esperábamos todos que esta tregua, que vendría siendo o iba a ser una de las más largas de 72 horas que se había acordado entre Hamas y Israel, no se respetó y desafortunadamente hay varias víctimas fatales. Así que vamos a estar viendo, hemos estado conversando y viendo como varias cosas. Ahí está, hoy saludo para Fernando Buskovic. Oye, Marco Carabi, ayer te estuvimos esperando, po. De hecho, no alteró los planes porque dijimos vamos a ir a almorzar y volvemos. Y no, lo quedamos esperando acá para que llegara y no teníamos ahí cómo contactarlo. Así que le mandamos un tweet. Está tu libro acá, vamos a tener que coordinar bien algunas cosas. Pero vean ahí ustedes. Oye, si alguien ve a Alfonso por ahí o lo ve durmiendo en una banca, por favor avísenle que tiene que llegar acá. Porque ahí me dicen tus compañeros acá por interno que lo están llamando y no contesta. Que de repente sus celulares se pone bien malito. Así que se los dejo ahí. Mira, aquí dejar una cosa a la gente, el diario La Batalla. Mira, el diario La Batalla, el diario es de Maipú, si no me equivoco. 10 formas para detectar si una publicidad es sexista con ejemplos chilenos. Mira, interesante. Se lo vamos a dejar ahí a las chicas de Hijas de Afrodita. Hoy día a la noche van a las 10:30, recuerden. Lo vamos a guardar acá para que lo puedan ver las chicas después. Y en este sentido, hoy día tienen un especial respecto al tema de la publicidad y respecto al tema. Oye, parece que estaban escuchando el programa anoche, son todos los comerciales que tiraron la gente. Quizás por eso lo mandan. Mira, interesantísimo eso. Se lo voy a mandar también a los chicos de La Inmortalidad. Fernando Buskovic, ¿cómo se te ocurre pensar y plantear eso? Eso jamás. Compañero ebrio acá, Alfonso, jamás. A mí me consta eso. De hecho, él es muy acomedido ahí en la actividad y muy tranquilo respecto a eso. Oye, anoche, Carabinero, y ayer en la Uchocó una radio patrulla con un furgón policial. Lo tiramos allá, si lo recuerdan, lo había tirado el Profitador que lo habían mandado. Y el de Valparaíso, yo no sé si lo vieron. El de Valparaíso, ahí le mandamos un saludo a la gente de Valparaíso, y en particular ahí al compañero de Te Amo Valpo, que tiene esa cuenta, que nos mandó la foto, búsquenla en el tele, que nos mandó, mira, la va a tirar de nuevo. Así estaba el carabinero adentro del auto, que chocó la casa en Valparaíso. ¿Cómo está, agua? ¿Cómo la ven? Así que lamentable ahí lo de, en pésimas condiciones. Oye, están todos con problemas. Marcos Caray, si bien Camilo tuvo un problema, Max tuvo un problema. Vamos a estar hablando con el Max en un ratito más. Anoche estuvimos ahí resolviendo ciertas cosas. Le mando ahí saludo a la gente que estaba con Morfeo ayer. Con los abogados que estábamos conversando, viendo algunas cosas, unas notas, a la gente de Gaza, lamentablemente. Vamos a tener preparado contacto con Gaza, lo vamos a tener que hacer después de acabado el programa. Pero ahí van a tener de primera fuente un importante reporte. Y el pago que chocó en Plaza Italia, sí, pues sí, está en Plaza Italia, en Valparaíso, pero el de Valparaíso está evidentemente como tagua. De hecho, la gente dice que el tufo no se aguantaba. Así que también parte de las cosas. Falta que digan que fue un confuso incidente y la hacen de oro por parte de Carabineros. Estoy acá revisando parte de la prensa y de cosas que estamos vamos a estar revisando el día de hoy. Está interesante eso. Oye, pero para ahí, si están los chicos de la inmortalidad, los que estuvieron ayer, yo estaba obviamente durmiendo y descansando a esa hora, hay un popurrí de las cosas que estuvimos revisando anoche. Si está re interesante ahí, las 10 publicidades, está muy bueno. Así que se los dejo ahí para que lo puedan ir viendo. Se llama 10 formas de detectar publicidad, si una publicidad es sexista, con ejemplo chileno. Ahí la gente de el diario La Batalla. Mira, está interesante. Como que lo hemos visto, pero qué bueno que se vaya sociabilizando este tipo de cosas. La voy a tirar al tiro ahí al TL para que la puedan ver. Y me falta ahí, obviamente me falta ponerle esto. Lo pongo al tiro. Y se los lanzamos para que puedan ustedes ocuparlo. El diario de La Batalla es un diario bien viejo. O por lo menos tiene harto años. Ahí en la comuna de Maipú. De donde el Max, por si ustedes no saben ahí. Futuro alcalde plenipotenciario de la comuna. ¿Cómo serán las cosas ahí? A puro foro. Así que ahí se las lanzo, sobre todo para que la guarden las chicas de la hija de Afrodita, que iban a estar conversando sobre eso. Ahí tienen material desde ya. Estuvo bueno el programa La Inmortalidad del Cangrejo, dice la Pelusa. Son gustos, Pelusa. A mí, la verdad, me aburre un poco. Por eso, a esa hora aprovecho de dormir. Mire, usted hablando de que estaba tirado en una plaza. ¿Ah? De que estaba curado como los carabineros, que chocaron las cosas, de que le estaban tirando migas con las palomas y todo. Ahí está el Alfonso, pues llegó al finalmente. Dijimos, va a empezar tarde porque los vienen más tarde. Pues, nunca para tanto, pues. Este es que ahora tengo que avisarle a otra gente que no venga porque venían en camino y te están todos llamando. Ay, Dios. ¿Cómo está ahí? Yo bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Te quedaste dormido en la plaza? No. Mira, pero no sé si se habrá cargado el tablet para que vayas viendo los mensajes que llegan acá. Tuve un problema, por eso no pude llegar antes. Doy las excusas correspondientes. Sucede que en el edificio donde yo vivo están sacando el pizarreño y están poniendo planchas de zinc. Y necesitaban que, por favor, se le avisara a los vecinos, cuando ya yo venía para acá, de que no cortaran la luz de las escalas, porque de ahí están sacando luz para ellos poder trabajar arriba. Ah, sí, porque tiene un sistema interno, distinto al del resto. Claro. Entonces, uno siempre cuando se corta la luz acá descubre quiénes están colgados. Ah, obvio. Entonces ahí fui y tenía que colaborar ahí para avisarle a los vecinos que cuando salieran no fueran a cortar la luz de la escala. Y por eso me demoré un poquito. La gente se demora en abrir, se demora. Igual preguntan, conversan. Entonces no es una cosa decir, ¿sabe esto? Chao, hasta luego. No, tiene que haber una relación más amena con las personas que comparten el edificio. Entonces, por eso que llegué un poquito más tarde. Las disculpas están entregadas. Espero que las acepten. Eso. Un saludo para San Fernando, a los amigos de allá que nos escuchan a través de Radio. Yo creo que no están hoy día. No, ¿por qué? ¿Qué les pasó? Pues estuvimos avisando y como empezamos tarde, porque algunos están preguntando. Cacha, hasta la nana me pregunta, oye, ¿por qué está? Oye, pero si sabéis que hoy día vamos más tarde. Estuve hasta la madrugada y estuve 7-8 revisando ya algunas cosas. Así que tenemos todo afinado ahí con sorpresa y más. Y le mandamos un saludo también a la gente ahí de Unadicum Chile. Desde ya un muy fuerte abrazo. Ahí está Max Guerrero, pues, dice, riéndose como eres, Toño, por responsabilidad de papá no estar en vivo, pero sí en un enlace. Otro más, que 5 minutos antes que empezara el programa, se acordó que tiene, no sé, parece que el cabro chico le pegó a todo el curso y ahora lo mandaron a llamar. Ah, no. Dicen va a venir. Las malas lenguas. No va a venir. No viene, así que vamos a hablar por teléfono, está ahí en la casa. Ah, el cono, no, ¿cómo? Sí, esto sí que es responsabilidad. Seguramente vienen llegando hasta ahora, Alfonso. ¿Qué hora es? Si no es tan tarde. ¿Cómo que no? Son un cuarto para las 11. Se supone que el viernes vamos más tarde. Sí, nomás, pues a las 10 y media. Ya, pues a las 10 y media en punto. Y que están todos ahí, oye, ¿por qué no van a hacer programa? Pero es que el problema fue ese, porque tuvo ese problema y se quedó pegado en donde una vecina, dicen acá. Oye, pero Alfonso. Alfonso estaba pasando la caña en la feria con un mariscal, dicen otro. Mira. ¿Feria hoy día? Sí. Ah, no, pero hay feria allá al otro lado. Y cacha, Marcos Canavi dice, oye, los que somos padres te entendemos. Marcos Canavi, todo porque se están apoyando. Ayer nos dejó plantado Marcos Canavi. ¿Sí? ¿Viste que te iba a venir a buscar el libro? Ya. No llegó, estábamos acá plantados esperándolo. Todavía están esperando. Ah, por eso, ya, por eso no dormiste. Toda la noche esperándolo. No dormí porque estaba la noche esperándolo. Claro. Sí. Cierto. No dormí por otras razones. A ti tampoco te dejan dormir, parece, ¿eh? Mira tú. No. Pero fíjate que en la media hora de sueño que tuve, tuve un sueño muy cuático. Y muy vivo. Terminé muy cansado. ¿Por qué soñaste que corría? ¿Te perseguían? De parte estaba jugando un partido. Ah, ya. ¿De qué? Para que uno la sueñe por el color. Pues cuando uno duerme, yo duermo poco. O sea, tú haces gimnasia mientras duermes. Yo no paro. Claro, ahí es cuando haces gimnasia, el resto del día estás sentado. Ojalá pudiera hacerlo así, pero no puedo. Pero duermo poco, pero descanso harto. Eso es bueno. Yo, ¿podrían probar ustedes esa técnica? Chicos, entre menos se duerme, es más profundo y se descansa más, porque lo que el cuerpo necesita es descansar, no dormir. El dormir, que sea de 8 horas, es un tema social. Que está impuesto, porque tiene que ver con temas de producción, y así están las horas divididas. 8 tú trabajas, 8 claro, tú haces las cosas que tienes que hacer, 8 tú esto. Eso es una normativa social, no es necesariamente en real. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero ahora con los horarios hay distintos tipos de personas. Hay personas que durmiendo media hora, una hora o 3 horas quedan bien y no tienen ningún problema. Y hay personas que necesitamos dormir a veces 9 horas, 8 o más. Más de 8 horas, y ahí quedamos bien. Si no, andamos así como somnolientos. Aunque sea profundo el sueño. Eso tiene que ver con una normativa social. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a eso. Asume de que... Claro que y obviamente su cuerpo, si no tiene las horas que ya está acostumbrado a tener, está jodido. Está le bien, va, perfecto. Va a andar mal. Pero por ser, yo puedo dormir 7 horas... Y con 7 horas yo quedo re bien. Yo duermo más de 7 horas y no ando bien. Por eso. Pero 7, no 8. Y, si duermo ¿Estás acostumbrado menos a de 7. No, porque yo ahora tengo que estar durmiendo por ser la semana esta y que yo estoy trabajando. Yo duermo alrededor de 3 horas en el día. Ya. Eso es todo lo que duermo. ¿Y? Porque en la tarde no puedo dormir tampoco. Porque andáis visitando a la vecina. Ah, ya. Porque sucede que con todo el movimiento y toda la bulla que hay afuera no puedes dormir en el día. Entonces yo lo que duermo es re poco. Entonces trato de descansar. Metiendo ahí y trato de... Pero dormir muy, muy poco. Entonces yo ando después, por eso vengo al programa y ando así como que me estoy quedando dormido. Hoy día dormí un poco más porque cuando llegué de la pega me acosté y dormí hasta las 10. Porque yo dije a las 10, buena hora para llegar a las 10 y media acá. Pero se me presentó el otro problema y tenía que solucionarlo. No podía dejar a los compañeros obreros que están trabajando ahí en el edificio tirados. Tenía que colaborar con ellos. ¿Sí o no? Ese es lo mínimo que uno debe hacer. Sí, claro. Todos tienen ahí sus excusas. No es excusa, no. El tema que estábamos conversando en la mañana ya tiene que ver con la desafortunada tregua de 72 horas que iba a haber, que no duró ni 20 minutos. Estábamos ahí en la madrugada, todos esperanzados de cuánto iba a durar esta tregua. 20 minutos ya habían a la hora. Habían 5 muertos, casi 1 hora y media, 2 horas. Habían, ya se contaban 25 muertos. No se respetó el alto el fuego. Bueno, un ataque, la gente de la Franja de Gaza acusó a tanques que empezaron a disparar de parte de Israel, y después la ofensiva siguió de buena primera. Por otra parte, Israel acusó a Hamas de no respetar, no dijo por qué, pero no respetó el alto el fuego y siguió buscando y encontrando túneles de Hamas. Y la que iba a ser la tregua larga, de 72 horas, no duró ni 20 minutos, no. Esa es la verdad. Cosa bastante desafortunada por lo demás, pero así es la realidad. Así que sigue Gaza bajo fuego, desafortunadamente. Es un tema bastante complejo, claro, por lo demás, pero es lo que hay. Aquí me están... Así que... Nada, oye, yo leía eso hoy día, una información, pero de acá, del país, de que, no sé, hay que... no hay que verificarla porque la declaración la hacía una ministra en visita de... Lo de Santo Domingo. De lo de Santo Domingo, sí. En la sexta región, la quinta región. Quinta región. Claro. De hecho, se encontraron 13 cuerpos. Se piensa, claro, están, ojo, y esto es muy importante. Están investigando. Exactamente. De hecho, conversaba con amigos que mandaron información de ella. Claro, está en investigación. Sí. Se presume, claro, de que tienen relación con detenidos desaparecidos. Y por la osamenta se supone que son de los años 70. Claro, se supone, por eso se supone que claro, son detenidos desaparecidos. Aparte porque, para los que no recuerdan o no saben, allí funcionaba Tejas Verde. Claro, cerca de ahí del lugar donde de fue. Entrenamiento de tortura. Claro. Usted no lo crea, que se habla de la tortura como un caso de exceso, como un tema circunstancial de parte de la dictadura. Que se les pasó la mano. No. Acá había un entrenamiento y ese se daba precisamente en el Santo Domingo, en lo que se conoce como Tejas Verde. Debajo de tal casino se tenían calabozos, cosa que se cambió. De hecho, acabaron con todo ese lugar, cosa que fue bastante resistida en un momento por organizaciones de derechos humanos y de memoria. Pero está la presunción, todo apunta para allá, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación de que esos restos sean de detenidos desaparecidos en... por lo menos 100%. No, pues tiene que hacerse todas las investigaciones y tiene que sacarse el ADN y de allí, o por las características de las vestimentas, si es que quedan todavía, pueden empezar allá a tener algo más concreto. Pero hasta el momento, por el lugar donde es y por las características de las osamentas, podrían ser de detenidos desaparecidos. Son 13 cuerpos los que encontraron. En un camino que ahora ya no se utiliza, que pasa muy cerca de Tejas Verde. Exacto. Dentro de las cosas lamentables que han ocurrido en estos días y con respecto al tema del ataque en Gaza, uno de las víctimas es el ex volante, uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol palestino, visto también la camiseta de la selección, fue Ahmed Zakout, de 49 años, quien perdió la vida producto de uno de los tantos bombardeos que afectan a diario el citado territorio. Recordemos que también había un chico de la sub-17 que falleció pero está golpeado porque era conocido. Les recuerdo a Ahmed Zakout, de 49 años, quien perdió la vida producto de los bombardeos de parte de Israel hacia la Franja de Gaza. La información fue confirmada por Europa Express, que explica que el hecho fue ratificado por fuentes médicas el pasado jueves. Palestina ha perdido uno de los mejores jugadores y ha sido uno de los mejores jugadores que hemos tenido, afirmó al respecto el periodista Yalet Zaher, consignó la agencia noticiosa. Zakout fue capitán de selección junior de Palestina en sus inicios como jugador y debutó en 1994 por el combinado adulto en un amistoso contra el representativo de Francia, que incluyó a glorias del pasado como Michel Platini. Cosas bastante lamentables para el fútbol. Yo sé que algunos estarán, entre comillas, diciendo que están llorando por Grondona, pero la verdad no están llorando por Grondona, pero lo políticamente correcto es decir que sí. Es decir que, pucha, lamentamos la muerte de Julio Grondona. Esta es una muerte lamentable. Porque en 49 años, joven, súper joven. Y que había dado toda su vida en el deporte, o sea, es muy lamentable, en verdad, que este tipo de cosas estén sucediendo en la Franja de Gaza, donde no solo los niños y los jóvenes están siendo exterminados, sino que también la gente que ha sido importante para el país, también están siendo exterminados por las fuerzas israelitas. El problema está en eso, en que no hay muchas posibilidades, al parecer, de que esta situación se acabe. Porque hablan mucho de cese del fuego, de aquí y de allá, pero no es respetado. Y parece que lo que se dijo la semana pasada, o al principio de esta semana, por parte de las autoridades israelitas, de que no van a parar y no piensan parar. ¿Hasta qué? No sé, ¿será hasta que no quede ningún palestino vivo? ¿O será hasta que logren sacarlos, a los pocos que sobrevivan, sacarlos del lugar y quedarse ellos allí? Instalar sus casas y todo sobre toda esa, no sé, ese charco de sangre. Uh-huh. ¿Eso es lo que están pretendiendo? Es triste, o sea, es muy amargo que estas cosas estén sucediendo ahora, en pleno siglo XXI, o sea... Bueno, en el siglo XX decían el colmo que en el siglo XX pasen estas cosas. Ahora decimos más o menos lo mismo con el siglo XXI, le cambiamos el número nomás. Uh-huh. Pero la mentalidad de algunos seres humanos no ha cambiado para nada, al contrario. Parece que cada día están más envenenadas sus mentes en la destrucción, en la muerte, y eso como que lo hace felices. Uh-huh. Y es como que estamos entrando, o no estamos, sino que hace mucho tiempo, al parecer, estamos conviviendo en una sociedad enferma, en una sociedad donde los líderes políticos están totalmente trastornados y están llevando a la sociedad esto. Bueno. Es lo que estamos viendo día a día con respecto a la situación de Gaza, que es una situación también muy terrible la que está pasando en el Líbano o que está pasando en Ucrania. Y la situación también de, bueno, son situaciones creadas por el hombre y que están, no sé, pues terminando... ciertos sectores de la población, como también tenemos el problema del ébola, que según ciertas informaciones, a mí no me consta, pero así dicen, habría sido realizada en ¿cómo se llama? En laboratorios. No sé si será tan así. También dicen que esta existe de hace muchos años y hay varios animales que la transportan y cosas por el estilo. Hay muchas dudas sobre esa situación. Lo que sí se sabe es que una gran cantidad de la población del centro de África está siendo sacudida por esta situación del... ¿Endereza? Esta situación del ébola. Sí, es lamentable. Ayer estábamos revisando cifras con un chico respecto al tema del ébola y cuánta gente lleva ya muerta. Y una cosa bastante impresionante. ¿No tiene cura? No sé. Déjame dudar respecto a eso. Puede ser. Yo creo bien poco en esa sentencia respecto a lo que va ocurriendo con enfermedades y esos brotes y todo lo demás. Mi sospecha, el tema, la industria farmacéutica es tan grande y factura tanta plata, que tengo las mayores aprensiones respecto cada vez que se habla de, qué sé yo, de medicamento, de vacuna, de que hubo un brote acá. Tengo mis más claras presunciones de culpabilidad de alguna farmacéutica que está subiendo, bajando bonos respecto a eso. Cosa que ha ocurrido, pero la verdad, sanciones no vamos a... ver aquello. Claro, porque hay una cosa en cuanto a también lo que tú dices, también puedes tener algo de razón, porque sucede que algunos expertos han dicho de que el ébola no va a salir del centro de África. O sea, si lo pueden controlar allí es porque hay alguna forma de control. Sí. Difícil controlarlo, la verdad. Sí, pero eso dijeron que estaban dispuestos, que no había que preocuparse, que el resto de esto no se va a convertir en endemia. Si lo dice con tanta claridad y con tanta fuerza, es porque, bueno, alguna forma tendrán de poderlo controlar. Uh-huh. Pero después, por otro lado, dicen de que no tiene cura y de que el 97% de la gente que lo adquiere muere. Bueno, yo creo que lo que planteé. Quiero irme a otra conversación, otra discusión. De hecho, estoy acá respondiendo algunas cosas. Le agradezco también a la gente que nos manda cosas. Respecto a la guerra mediática. Y quiero partir esto porque hay dos hechos noticiosos a nivel términos de portada que están marcando a propósito de lo que ocurre entre Israel y la Franja de Gaza. Que tiene que ver con una acusación que hace la embajadora de Israel respecto a una reportera de la televisión española, de la televisión pública española. Ah, sí, ayer lo vimos. Y que, bueno, ha recibido un montón de apoyo, incluso del Colegio de Periodistas de El País, donde se señala por parte de esta embajadora que, o portavoz, mejor dicho, que es la parte de la relación de ahora es pública, de la embajada de Israel en España, que ella sería portavoz de Hamas. Y el nombre de esta chica es Yolanda Álvarez, corresponsal, estuvo allá, algunos la venimos siguiendo hace un rato para ver lo que estaba aconteciendo. Según la embajadora o portavoz, mejor dicho, de Israel en España, plantea lo siguiente, y yo me quedé muy loco. Dice, en este tiempo he seguido con detalle los medios de comunicación en general. Esto lo hizo público, ojo. No me ha sorprendido el posicionamiento de cada uno de ellos en la cobertura de la actual crisis, excepto uno, Televisión Española. Desde el inicio de la crisis, la corresponsal de Televisión Española en Israel, Yolanda Álvarez, se estableció en Gaza, convirtiéndose desde el primer momento en correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamas. Las crónicas dramatizadas de Yolanda, empezando por el abuso de adjetivos y siguiendo por muy cuidadas puestas en escena el resultado de un casting y selección de escenarios dictados de los intereses de Hamas. Déjame detenerme en esta parte. Las crónicas dramatizadas, según la portavoz, yo tengo por acá el nombre de esta tipa, que de hecho lo toma el diario El País, un nombre, déjame ver porque lo tenía guardado por acá, el de la portavoz me refiero. Bueno, por acá tengo... aquí en el diario.es. Según aquello, graficar la matanza, la muerte de niños, es establecer casi un tema teatral. Mataron a los niños solamente para mostrárselo, porque así lo quería Hamas. Y hacen una dramatización del tema. Bien tarado, porque de hecho incluso empiezan y esto se hace a través del Facebook de... Que después lo linkea en el Twitter, oficial de la Embajada de Israel. Esto no fue una una escapada de madre, por así decirlo. Todo esto fue muy pensado, muy en eso. La portavoz, que se llama Hamutal Royal, aseguró que Yolanda Álvarez, quien yo recomiendo, Televisión Española, pueden ver ahí los reportes, que son desde mismo Gaza. De hecho, Yolanda Álvarez está en Jerusalén en estos momentos. Ella es corresponsal para la Televisión Española de Medio Oriente. Entonces, es bien complejo. De hecho, muchos periodistas, amigos y colegas de Yolanda Álvarez, han señalado que lo que planteó Israel fue una sentencia de muerte para la periodista. Al plantearla y ligarla directamente con Hamas, la deja expuesta, por ejemplo, a grupo ultranacionalista israelí, o que le pueda ocurrir algo. Y que es bastante grave lo que hizo la portavoz, me refiero a la embajadora en la Embajada de Israel en España. El tema es que lo hemos visto acá, hemos visto en varias partes, y fíjate que se hace cargo de Guardian, este prestigioso diario, que señala que los medios americanos, se refiriéndose a Estados Unidos, más parecen que hacen una propaganda pro-Israel y un largo comercial a Netanyahu. Esto lo dice, insisto, es un diario bastante prestigioso y de circulación a nivel global. Dice, ¿están haciendo propaganda? Ya que estamos acusando esto, ¿están haciendo propaganda? Porque la verdad, periodismo no están haciendo. Y ahí es donde empiezan a generarse lo que se ha empezado a denominar esta batalla mediática. La batalla mediática en términos de... yo tengo mi tesis respecto a lo que ocurrió en España. Yo creo que... ¿Con respecto a esta periodista? Con respecto a lo que quiso hacer la portavoz. Que una experta en relaciones públicas, ella trabaja en eso, es la portavoz de la Embajada de Israel. Yo creo que acaba de poner el acento en eso. No en las muertes de los niños. No en la matanza, sino en un entrevero entre una periodista y la embajada. Y una portavoz. Saca así como del foco un pequeño truco de magia, puede ser polémico y todo lo que queráis, pero acabas de sacar el foco de los reportajes. Ahora, es una apuesta muy arriesgada, porque puede terminar ocurriendo lo contrario, y es más, puedes terminar perdiendo más dentro de esta jugada de ajedrez que se hace. ¿Por qué digo esto? Porque no es una salida de madre. No. Esto lo pone en el Facebook de la embajada, lo pone bien articulado, lo pone bien ordenado, no es un... Agarré el este y me calenté tanto que la verdad estoy indignadísima con la periodista Yolanda Álvarez de la Televisión Española. No, esto es más cuidado. Y se buscó el efecto, salió una hora donde en Europa ya estaba la cosa medio candente, madrugada chilena. Y recordemos que en Oriente Medio y particularmente en la zona de conflicto, la diferencia que tenemos son 7 horas. Ellos están 7 horas... más adelantado, por así decirlo. Así que ha venido esta suerte de portavoces de distintas instancias del Estado de Israel de jugar, o por lo menos plantearme, dejar entrever de que habrían medios antisemitas. Habrían medios que le tienen mal a los judíos. O sea, pues, lo que haga Israel, tate. Claro, o sea, que esto no es una situación de un partido político, ni que son los sionistas, ni del Estado, del gobierno que está en Israel en este momento, sino que sería un ataque a todos los judíos. Eso es lo que está intentando hacer el gobierno israelita, de unificar a todos los judíos y hacerlos ponerse en un frente a las críticas que están recibiendo por la invasión a Gaza. Esa es la impresión, eso es lo que se ve. Pero si uno empieza a ver la crítica que le hacen a la periodista española, si uno empieza a revisar los antecedentes o las fotos de hace 2 años atrás, del año pasado, o sea, antes que empezara esta crisis o esta invasión o estos genocidios que está sucediendo en Gaza, antes de eso, uno veía en las informaciones fotos de niños que eran golpeados en la Franja de Gaza por soldados israelitas. Recuerdo haber visto a un chico que había un video, va corriendo y lo toman entre 3 o 4 soldados y lo empiezan a golpear. Y era un niño no debe haber tenido más allá de 10 años. Y lo tiran al suelo y lo patean. Entonces, ese tipo de cosas se veían. O sea, esto no es de que digamos, ya, ahora que hay estos casos de matanza de niños en Gaza, entonces utilicemos las fotos. No, esto es una seguidilla de situaciones que se han venido dando desde hace bastante tiempo en la Franja de Gaza en contra de los niños. Uh-huh. Y es una crítica. ¿Y por qué hablo en contra de los niños? Porque es una de las críticas con quien comenzó la gente a observar lo que estaba pasando en Gaza antes de esta ocupación genocida que está haciendo Israel. Antes de esto, empezó la gente como a observar qué está sucediendo con estos niños. Porque eso es una de las cosas que más impacta a la opinión pública. Cuando es un niño que no tiene supuestamente nada que ver en un enfrentamiento, y son ellos los que están siendo golpeados y están siendo muertos en Gaza. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no puede ahora venir y decir Israel de que están utilizando ciertas cosas a favor de Hamas, fotos o reportajes en cuanto a lo que está pasando hoy día. Porque esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Ya. El problema de esta periodista, claro, es complicado porque si ella está en Jerusalén, está corriendo bastante riesgo estando allá, es cierto. Porque uno escucha la declaración de la vocera de la Embajada de Israel en España y uno queda inmediatamente convencido de que, bueno, hay una amenaza velada en cuanto a la vida de la periodista. Y además, que conste de que esto no es una solamente una amenaza contra ella, ni tampoco es solamente hablar o criticar el trabajo de esa periodista, sino que está clarísimo de que es un mensaje para toda la prensa que se encuentra en Gaza. Que no vengan con este tipo de situaciones, porque si no, nosotros tomaremos medidas. Hay que recordar de que hay varios periodistas, según una información por ahí yo leía, que serían 9 los periodistas palestinos que habrían muerto en Gaza durante esta situación de exterminio que está haciendo Israel en Gaza. Mira, de los datos, está viendo un par de cosas ahí. De los datos respecto a esta situación en particular. ¿De la periodista? De la periodista Yolanda Álvarez. Insisto, aquí varios. De hecho, habían varias gente de medios que también la seguían. Son unos reportes y un informe bastante completo. Aparte que eran desde la franja. Una cosa que por lo menos en este lado del mundo no se ha visto mucho. Y ¿por qué digo? Porque la verdad acá no hay reporteros que estén allá. En general acá se van a las guerras cuando la guerra se vende en un hotel y se hacen las tomas y todo el cuento y caen un par de bombas y en general es así. Independiente de que siempre se corre en riesgo. Pero acá la cosa está grave. Varios retiraron a sus periodistas de cercano del lugar. Ya estaba ahí. Uno puede llegar a decir, mira, ¿sabes qué? Es que esa zona está controlada por Hamas. Sí, es más, esta misma portavoz de Israel, menciono nuevamente su nombre, es que se llama Hamutal Royal, tira otro link después de eso respecto a otro periodista israelí, el cual en su cuenta de Facebook señala, y el titular es más o menos suficiente, dice, Hamas amenaza a periodistas con matarlos si es que dicen cosas que ellos no quieren. Y cuando uno va a ese link y va, llega al Facebook de este periodista israelí que hizo un documental, y cuenta la historia de que él habló con un periodista que había estado en el lugar y le había contado eso. Entonces le dije, oye, ¿puedo poner el nombre? No, no pongas mi nombre. Entonces tú no sabes si fue él. Claro, caso de una historia verídica o no, por una parte. Y por otro lado, tampoco uno, o sea, uno puede quedar con la duda de que es la historia de un periodista. Puede ser que ese periodista exista, pero ¿será cierto lo que él está diciendo? O sea, entran muchas dudas. Y ellos como periodistas que estudiaron y que se prepararon y todo lo más, tienen bien claro si esa información puede ser tomada como verídica o no. El problema en el periodismo es ese, de que de repente hay periodistas que piensan de que porque ellos estudiaron 5 años y porque ellos son periodistas, lo que ellos dicen es ley y todos tienen que creerle. Pero también sabemos que hay muchos periodistas que se han prestado para mentir o para inventar o para... y solamente para poder tener un prestigio que es efímero, porque siempre se descubre la verdad, y ahí quedan. O por razones meramente comerciales. Sí, eso sucede y ha sucedido. Y no es que yo esté acusando a todos los periodistas, jamás, nunca lo haría. Pero hay periodistas, y nosotros lo pudimos verificar durante la dictadura, que hubo periodistas que se prestaron para ese tipo de actividades y ese tipo de declaraciones y ese tipo de reportajes. Y hay medios que acá, por lo menos, todavía no han pedido... ¿Perdón? Perdón. Por, el caso claro. del Mercurio, por ejemplo, y Copesa también, el caso de La Tercera. Claro. Sí lo perdió, lo pidió Globo el año pasado. En Brasil. A propósito de no era necesariamente una conmemoración del golpe del 64, pero sí tenía que ver con las protestas que estaban habiendo. Y eso tiene una reflexión en términos de editorial. Es por lo menos de lo que se publicó en su momento en Globo. Yo insisto de que acá estamos... De hecho, esto ya lo conversamos. El tema de la guerra mediática. Y hay acá, sin duda, una guerra mediática. Se ha llevado a cabo y es natural que se dé así. Transparentarla no me parece... O sea, que no se transparente. Aquello me parece un poquito... too much. Yo me he metido, lo hemos conversado, existen las War Room o las VARA, que son estos centros esta política de parte del Estado de Israel en términos del Ministerio de Defensa con universidades y lo demás, para armar de gente que no está haciendo activamente el servicio militar, porque tienen que hacerlo igual, es obligatorio. Pero también hay otras formas de luchar, como era parte de esta consigna, que pudimos ver en las operaciones anteriores del Estado de Israel en la franja. Recordemos, está el caso de Pilar Defensivo y Plomo Fundido. En el caso de esta última, se empieza a desarrollar estas war rooms, estas salas de guerra. Estas son las que consisten en intervenir en las redes sociales para dar una imagen de buena... De positiva a las invasiones o las guerras de los israelitas. Creo que por ahí va la cosa. Mira, de hecho, Emilio dice, pero si la TV española y su noticiero telediario es facho, es cosa de echarle una mirada de vez en cuando en el cable. Claro, o sea, tampoco es que estamos hablando de el diario El Rebelde, pero... Actualmente, como pertenece a un canal público, está el PP, hay que entender, el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy. Y es como, para ponerte un ejemplo como gráfico, es como TVN, igual un poquito mejorcito en términos de programación, Emilio. Pero obviamente tampoco anda pregonando la revolución en el mundo ni la revuelta social. Y lo que se estaba ya era poniendo cámara y contándole un relato de una historia insisto, para los que vimos los reportajes, me refiero, de lo que está ocurriendo. Disculpa, niño asesinado, ya van más de, cerca de 300, más de 2.000 personas muertas. Eso es un hecho que nadie puede esconder bajo una alfombra. Hablar de dramatismo casi como una cosa sobreactuada me parece a lo menos censurable en términos éticos. Esto de hablar de crónica dramatizada es una falta de respeto enorme. Te estás refiriendo y le estás dando una connotación, no solamente que lo tiene, que es buscada. Estás diciendo que esto se está actuando, que esto se está desarrollando, esta dramatización. Uno no es lo suficientemente tarado para no darse cuenta de eso, que estás poniendo en una puesta en escena, que de hecho ocupan estos conceptos entre medio. Entonces tú dices, lo que yo estoy viendo acá es una puesta en escena que quiere jamás. Claro. Entonces se está armando una teleserie que no es real. Disculpa, los muertos son reales. Y no son uno ni dos. Y los bombardeos son reales. Claro. ¿Qué puede decir? ¿Que jamás es una paloma blanca jamás? No. Y para los que, insisto, hemos visto esos reportajes, jamás se dice eso. Jamás se dice que jamás es una blanca paloma, ni el simbolismo del pacifismo, ni la reencarnación del movimiento de Gandhi, nada por el estilo. Pero acá hay un hecho que es básicamente unilateral. Hay una desproporcionalidad de fuerza que, disculpa, mucha gente en el mundo empezó a gritar esto. Acá en Chile hablábamos precisamente de desproporcionalidad de fuerza. Desafortunadamente tuvo que morir más de 1.100 personas para que en este país el gobierno dijera que había una desproporcionalidad de fuerza. Y lo dijera a nivel de cancillería. Lo dijera en términos diplomáticos, diciendo nosotros retiramos a consulta a nuestro embajador en Israel, y saca una declaración que existe acá en la cancillería chilena, tibia, como, bueno, ¿qué podemos esperar de eso? Pero en términos de plantea posición, ¿en términos de qué? Ponen entredicho, y eso es lo rescatable y lo que señala esta declaración que hizo la cancillería chilena, ponen entredicho la tesis de legítima defensa. Disculpa, que hay una desproporcionalidad y es muy difícil hablar de legítima defensa. Entonces sale textual en la declaración de la cancillería. Y ahora estoy leyendo el Huffington Post, y que no ha cambiado este. De hecho, dice abiertamente que Israel rompió la tregua y mató al menos a 50 palestinos. Está leyendo también... estoy hablando... Esto aparece en el... Huffington Post. Estoy hablando de medio a nivel ya global. Estoy hablando de esos diarios. Porque The Guardian se hace esta pregunta y hace un comentario que lo escribe Chris McGreal respecto a los medios americanos, los noticieros americanos, estoy tratando de traducir bien, son pro-Israel. Esto es una línea de tipo equivocada, esto es una fiesta de mal gusto. Ahí, por ejemplo, veo los noticieros de Fox News. Uno dirá, bueno, Fox News es uno de los noticieros probablemente más reaccionarios. ¿Se acuerda que ustedes hablan de CNN y le decíamos Fox News? Es 10 veces más fanático, extremista de derecha. De una derecha republicana increíble, en la cual uno puede ver ahí. No lo vamos a hacer ahora, lamentablemente, porque el profitador se quedó hasta tarde esperando la llamada y estuvo ayudando ahí con algunas cosas técnicas. Le damos las gracias. No se pudo hacer en la noche porque hubo problemas y aparte porque no se respetó la tregua. Que teníamos contacto allá y estábamos haciendo las cosas. Lo vamos a hacer a terminado este programa. Vamos a ordenar bien las cosas para poder conversar ahí con algo de tranquilidad. Efectivamente, nos han llegado, lo hemos señalado, reportes desde la misma franja y nos vamos a contactar durante esto con Carlos Pineda, brigadista. que ha estado y que ha sido bastante complicado el tema del trabajo. Pero eso es otro punto. Quiero irme nuevamente al tema de los medios porque estoy citando The Guardian, el Huffington Post, estoy aquí, bueno, esto lo dice el diario.es respecto a lo que pasa con Yolanda Álvarez. Si tú lo miras bien, acá hay una guerra mediática. Y una guerra mediática que hay posiciones. Acá la objetividad la hemos dicho en términos epistemológicos varias veces. Es un mito la objetividad. Ni nosotros somos objetivos, ni el noticiero de al lado, ni este. Nadie no es objetivo. Lo que sí no deja de ser son los hechos. Las interpretaciones que le podemos dar son variadas, casi infinitas. Pero los hechos son los hechos. Y en ese sentido acá hay varias cosas que son hechos de la causa. La muerte de civiles, cerca del 80% de las bajas que propina Israel en la franja de Gaza son civiles. O sea, ¿alguien tiene duda de eso? O nos van a hacer creer lo primero que se hablaba los primeros días, que eran gente de Hamas y que estaban justo eliminando Hamas y ponían los escudos humanos, o la otra gente, lisa y llanamente, era gente de Hamas. Y en ese sentido, claro, costaba un poco más entender. Pero en este sentido, hay una política de parte de Israel, me refiero a nivel global y a nivel diplomático, de señalar que cualquier crítica que se establezca, yo lo he visto en otros países también. Ahora, en España tiene una cierta repercusión, obviamente para nuestra habla hispana, pero esta discusión ya ha sido tema. Hay un reportaje interesante ahí que se llama Resistencia Informativa, la pueden buscar en radiovifrancia.cl, a ver si la pueden encontrar de nuevo, en la cual habla precisamente de esto y de lo difícil que hacía para los reporteros informar desde ahí. Algunos fueron sacados, como pasó con el egipcio que trabajaba para CNN. No era CNN, estoy tratando de acordarme. No fue, era para la NBC. Uno que estaba transmitiendo, pero a él fue el que sacaron porque... Los ejecutivos lo sacaron. Claro, porque no les gustó lo... Respecto al tema de la muerte, o mejor dicho, perdón, con el eufemismo, asesinato de chicos que estaban jugando en la playa, él claro. Estaba ahí. Sí. Que era antes trabajó para Al Jazeera y trabajó con la NBC. Aquí lo encontré, Crónicas de una ocupación, Gaza y la Resistencia Informativa. Y lo que pasó con la reportera o periodista ahí de CNN, que también fue despedida después de haber puesto aquella... adjetivo en su Twitter a propósito de quienes están celebrando los bombardeos al otro lado. Eso ocurrió. Hay un tema. Está la muerte del reportero Khaled Hamad. El reportero de la NBC se llama Ayman Mojeldin. Así se llama. Que trabaja, es egipcio-estadounidense. En ese sentido, se produce esta complicidad, claro, entre los medios de comunicación y el gobierno israelita. Eso es lo que está sucediendo y lo que hace de que algunos grandes medios, sus ejecutivos, presionen, sacando a sus periodistas o presionando para que la información que aparezca en los medios sea la que no sea tan dura contra los israelitas, sino que sea más blanqueada, sea compañito frío. Yo sí me he fijado de una cosa que uno a esta altura y la afino respecto al tema de medios y respecto también al tema de redes sociales. Y a mí me llama la atención un hecho que se repite mucho, que respecto a ciertas publicaciones aparece siempre gente con los mismos argumentos en un otro lado, pero son calcados. Es como un modelo, el que tú pones acá y lo pones acá. ¿Como para equilibrar? No es equilibrar, es desvirtuar. Ya. Que siempre parte con la duda. Una de las primeras cosas, dudar de la información que está ahí. Cosa que no me parece tan mala, cuando no hay fuente y todo. Me parece claro. Un ejercicio de todo. Pero que plantea la duda. De que no están así, de que esto está trabajado, y tiene como pasos. Uno está el tema de la duda de la información que se está dando. Segundo, ponerla en contexto empático, es que ustedes no viven lo que están viviendo acá. De hecho, yo estaba viendo unos reportajes de los refugios antimisiles, que son cohetes, hay diferencia entre misiles y cohetes, y no es menor la diferencia, sobre todo en conflicto y en guerra. Pero bueno, como es un tema mediático, la discusión es discursiva, el conflicto es discursivo, da lo mismo para mucha gente, sean misiles o cohetes. Insisto, no da lo mismo en la realidad. Obvio que no. Chicos, en refugio, en la parte de Israel, en salas de juego, los refugios jugando PlayStation, mostraban a los chicos. En Palestina, debajo como una de mesa de ping-pong, con la gente de la ONU. Oye, aprovechamos de saludar a analista internacional, la que encontramos más rápido para poder reemplazar a Max Quitral. Ella habla más o menos español, pero está aquí para poder apoyar, y le agradecemos su presencia acá. Sabemos que está bastante ocupada. Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Hello. pero qué gringa que sos, ¿viste? Hello, here we are with all our friends in Radio Villa Francia. Ok. Estas son las declaraciones después de su llegada desde Europa. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Todo bien? Sí. Hablé hacia el micrófono. Bien. No, seguir comentando respecto al tema Israel-Gaza. Que claro, o sea, cuando un israelita dice ustedes no están allá, así que no pueden opinar, ellos tampoco están sufriendo los bombardeos. Entonces, no están en Gaza. Pasa. De hecho, se han viralizado en los videos de los israelitas celebrando los fuegos artificiales, pues, ¿cachai? Es decir, los cohetes que chocan contra el... ¿Cómo se llama esta cuestión? Contra Gaza. No. El domo de hierro. El escudo domo de hierro. Y celebrando y felices, no son ellos los que tienen... O sea, imagínate en Gaza como... Es como la masa de gente corriendo para un lado y para otro que no les llegue un misil. Y claro, van a refugiarse a los lugares que son de refugio, que a lugares que están como protegidos internacionalmente, y les da lo mismo. Claro. Y los revientan y bombardean. Por lo menos cinco escuelas de la ONU han sido. De hecho, todos pudimos ver lo que pasó con el vocero de esta agencia de la ONU para refugiados palestinos, Chris Ganes, que estaba en una entrevista en Al Jazeera y envió, se rompe a llorar. Y la verdad, uno empatiza todo el rato cuando ve eso, que hay niños, hay compañeros de trabajo, y que en definitiva se supone que están ahí y que llevan a la gente ahí para que no les pase nada y atacan ahí. Imagínate el mercado anteayer, la gente comprando porque, bueno, necesita alimentarse, necesita ir al mercado. Cae una bomba, un misil, 15 muertos inmediatamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo se puede aceptar una situación así? Vamos a decir de que, no, los Hamas tenían escondida la arma entre medio de los productos de la feria. No me venga con esa historia. Pónganse un poquito más serio y asuman que están cometiendo un genocidio como el genocidio que cometieron los alemanes contra ellos. Oye, yo también estaba viendo aquello, me envía Mauricio a propósito de algo, pero hasta hace un rato todavía mantenía el mismo titular. ¿A qué me refiero? estaba, yo no sé si lo han cambiado, pero por lo menos era culpada a Israel. Muestra el diario El País, de España, también circulación global. Y dice Mauricio Donoso, que nos escribe al hashtag matinal RBF, dice, no sé si es cierto o no, pero esta imagen refleja exactamente lo que son muchos medios en torno a Gaza. Sale un tipo, cuenta Bukowski, y dice, alerta, en este momento en la portada del País hay un titular no complaciente con Israel, que alguien lo arregle. Y pone el link del titular donde sale, ataque israelí, matan a 40 palestinos y rompe la tregua. Cosa que han dicho varias agencias internacionales, y de hecho lo tiramos hace un rato precisamente, y lo reviso ahí. Y estoy viendo, son las 12:11 en ese tweet del 1 de agosto, y después, en horario allá en Europa, y después a las 12:24 dice, y efectivamente, ya han arreglado al titular. Vuelve a ser todo culpa de Hamas, entrañables imbéciles. Y abajo, el titular dice, Hamas rompe la tregua, Israel contraataca y provoca 40 muertos. Mira, interesante guardar las dos. De hecho, yo estaba en el... Nosotros, para los que tenemos costumbre en términos de redes sociales, pantallazo. Claro. Pantallazo. No, porque de hecho ocurre más habitual de lo que la gente piensa. Sí. Esto de cambiar, disculpa, una coma te cambia absolutamente todo y pasa a ser el culpable el otro. Por supuesto, pero además eso de poner un titular y después borrarlo y poner otro titular y convencer a la gente que el segundo titular es el que es correcto y el que todos tienen que recordar y el otro se olvida. Eso me recuerda a un libro que leí hace muchos años allá, que era Orwell 1984. Sí. Lo estábamos comentando con... Que van creando la historia. Que yo justamente lo leí el año 84, que me dijeron, me lo regalaron, me dijeron, toma, este libro es muy bueno. Ahí donde te decían, este es el año decisivo, pero todos los años eran años decisivos. No era el año. Hoy día sabemos que era el año decisivo porque pasó el tiempo, pero todos los años eran años decisivos. Sí, claro que sí. En ese libro van borrando la historia sobre la misma, claro, para irla haciendo como... Y la van haciendo nueva. Sí. No sé, ayer teníamos de enemigo a Perú y Bolivia, hoy día son nuestros amigos. Nuestros amigos. Hoy día Argentina salió con Perú y así les van inventando Y lo van cambiando. Y lo que manipula ahí es el tema del odio, todo el rato. El odio es como el gran arma que es lo que mantiene el modelo. El modelo del mundo. Pero es muy bueno el libro y todo lo que le va pasando al compadre, al protagonista. Esta cuestión se mueve, pero ahí está ahí al lado de aquello. No es culpa mía. Está hablando y dice, ¿quién está hablando con nadie? Está el micrófono hacia el otro lado apuntando. Increíble lo que ocurre, pero pasa, el tema de la batalla mediática ha sido muy potente porque en términos, y lo revisamos en días anteriores, señalan algunos analistas internacionales, Israel está perdiendo la guerra. Claro, mediáticamente y en todo sentido. Y también en los combates. De hecho, lo único que ha tenido que... echar mano todo el rato son a los ataques con drones, los ataques de la Fuerza Aérea, que eso ya es más difícil. Independiente de que, por ejemplo, jamás se adjudicaba que había echado abajo un helicóptero Apache. Claro. Del ejército de Israel. Claro, en términos de combate, de hecho, jamás ha dado los grandes golpes. Por razones, uno dirá, obvia, de lógica de guerra, que tiene que ver que conoce perfectamente el escenario y el terreno donde se están llevando a cabo. Es su tierra. Pero armamentísticamente están, pero años luz atrasados con respecto a Israel. Ni tanto, te diré. ¿Sí? Aquí hay dos cosas que pasan. Hay una cierta... Poner las cosas en perspectiva. Sí. Ni Hamas está peleando con onda y piedras como usted va a la barricada, ni Israel está defendiendo la democracia ni la paz ni Occidente. Esas pelotudeces dejémoslas de lado. Por supuesto. Porque ni Hamas tampoco, que un grupo sí es fundamentalista. Aquí el problema no es que Hamas sea fundamentalista, el problema es que se habla de fundamentalismo para un lado y no se habla de fundamentalismo para sionista el desde el otro. Que discúlpame, me parece incluso más grave en este lado a esta altura. No tengo ninguna consideración con las teocracias. Me vale bastante madre las diferencias de ritualística y prácticamente fetichista de esa particular visión del Islam que tiene Hamas o que tienen otras organizaciones parecidas a ella, no siendo iguales. Pero hay diferencia en términos de cómo se concibe y por eso tiene un apoyo probablemente global. Acá lo que hay primeramente antes del nacimiento de Hamas, que nace por allá por el año 87 y se hace fuerte por allá por los 2000 en la decadencia de Arafat y de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina y de lo que fue en un momento determinado la OLP, que era el gran enemigo de Israel, para los que tienen más memoria, para los que escucharan a Basal y todo el tema, desde ese tiempo el enemigo de Israel era la OLP. Era Arafat, pero hoy día Hamas, y que fue creciendo pequeño al alero. ¿En base a qué? A que existe una ocupación. La ocupación existe antes de que existiera Hamas. Antes de eso ya existía ocupación, ya existía checkpoint, ya existían militares apuntando a tu arma, ya se habían echado palestinos de ciertas zonas, habían asentamientos ilegales que se sabe que existen. De hecho, ha pasado a llevar todas las resoluciones ONU Israel, sin ningún problema, han parado con su gran amigo matón del barrio, Estados Unidos. Es un hecho. Que eufemísticamente te puede decir sí o no. Se habla de que nosotros siempre hemos reconocido el Estado de Israel, pero de esa forma no. Fueron los que más se opusieron al reconocimiento en la ONU del Estado de Palestina. Entonces Israel no, nunca quiso reconocer. Y presionó a Estados Unidos tampoco. ¿Tenéis fuerza que no podéis hablar de proporcionalidad? Por supuesto que sí. De partida, uno no es un ejército, es una milicia. Hay diferencia tremenda ahí. Que estén peleando con piedra y pelo, no, Hamas tiene buenas cosas porque ha apoyado por gente que tiene recursos. Había un... el de Qatar, si no me equivoco, un emir que apoyaba, uno de los jeques, socio también de Estados Unidos. Por eso, recuerde que Hamas está siendo apoyado en el caso de Siria. Y los jeques están poniendo plata ahí. Ojo, ¿quiénes están ahí? Israel, Estados Unidos. Y de hecho se sabe de financiamiento de parte de Estados Unidos y de Israel a estos grupos. Pero ese es otro entramado mucho más complejo. El tema es que... Lo que no puede justificar Israel es precisamente la justificación que tiene para llevar a cabo la guerra. Y es el relato de que Israel se cae. Primero, tres chicos secuestrados, colonos, jóvenes, que los secuestró Hamas. Bueno, resulta que todo indica hoy día que no los secuestró Hamas. Bueno, Israel dijo que no lo había secuestrado Hamas. Ya lo reconoció. No lo ha dicho oficialmente. ¿Cómo que no? El domingo apareció una declaración oficial en la cual aparecía. No me acuerdo cómo era, pero era de una persona del gobierno de porque de hoy día lo que se dice, y por eso te digo, porque allí lo que estábamos hablando con la Inés, esto de que yo leí, supuse, y acá, la investigación varió. O sea, hay un giro a que se están viendo otras tesis, independientemente ya la de Hamas, porque parece que no sería, pero no hay un tema oficial. Ahora, ante esto, Israel no se ha pronunciado. De hecho, hoy día ya no menciona el caso de los tres colonos. Mediáticamente me refiero. No, claro. Pero ahí que he dicho, no, si no fue Hamas, no lo ha dicho. Bueno. Es que eso se dice después de la guerra. Por manual, de hecho. Es como Estados Unidos, después que hizo la guerra, George W. Bush reconoció. De hecho, ¿te acuerdas que el otro día estábamos viendo un video? Reconoce en una rueda de prensa, así como, bueno, no habían armas masivas, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, así, claro, cual, por eso, eso es cierto, por eso. Pero tú después lo reconoces, antes, durante no, porque antes no lo hizo. Porque no. tiene tu legitimidad puesta en eso. Y de hecho ya no tiene eso. De hecho casi no habla Israel hoy día de eso. La primera semana no paraba de hablar de eso. Esa era la justificación y la razón no, de eso. Claro. Después de que ya no estaba esa justificación, la justificación era los cohetes. Claro. De los cohetes, bueno, para los que se lanzan los cohetes, estos están escondidos en túneles. Son los túneles. De hecho, en la mañana, cuando fue la justificación por el alto al fuego, Israel decía que estaba, que jamás rompió el alto al fuego porque le secuestraron unos milicos. Ya. Y estos milicos estaban... Bueno. Sí, no, porque hay gente que escucha en otros lados también, por eso me refiero. Militares de Israel que estaban, como santas palomas, estaban desarmando túneles en territorio palestino. Y eso, por eso era como la justificación... ¿Se entiende, no? O sea... Estaban, estos israelitas estaban en territorio palestino. Claro. Estaban interviniendo... Interviniendo militarmente túneles. Claro. Y en esa instancia parece que hubo esto... Claro, de parte de Israel se dice secuestro, pero son prisioneros de guerra. Claro. O sea, además, el que rompe ahí la tregua de 72 horas es Israel porque manda a su gente a que siga interviniendo. Sí, el asunto no es solamente quién está disparando y quién no está disparando, es quién tira un misil o quién tira un balazo, sino que es la intervención militar en el sector. Lo que produce enfrentamiento. Obviamente, claro, el responsable ahí es Israel por estar provocando por último, porque o sea, es una provocación. Son muy falsas porque son los invasores. Claro, y están provocando. Y después se hacen los mártires. Bueno, es que están acostumbrados ya a ciertos sectores del judaísmo ser mártires. Esa yo vi harto argumento de israelitas y judíos diciendo, así como de nuevo, todo el mundo contra nosotros. Claro. Nosotros los pobres judíos y la cuestión. Pero mira, acá, por ejemplo, Valtiloco dice, acaban de decir que Israel rompió la tregua, esto en CNN, Chile. Dice, veamos, ¿qué ocurre más tarde? Es que, claro, pues todo el rato va cambiando la información. Claro, pues. Pero no cambia el principio de... No, claro. O sea, porque estas cosas se chequean, o sea, uno sabe perfectamente dónde se rompe el fuego y hay agencias que están a cargo de todo el tema. Lo que se señala en el diario El País, grave. Está ahí cambiando la historia. Ojo, no me estoy refiriendo solamente al relato. Estoy hablando ya a nivel macro. Estoy hablando a nivel conceptual. Estás cambiando la historia. Claro. Estás diciendo, la guerra la inició la muerte del archiduque en Sarajevo. ¿Cachai? Estás diciendo, esto fue el detonante de una guerra mundial. Cambia la historia. Si dice, no, quien rompió la tregua, que era la más larga, que iba a durar 72 horas... fue Israel, y después dice, no, fue Hamas porque Hamas rompió y Israel ya mató a 40 palestinos. Porque eso es lo que dice el otro titular. El titular dice, Hamas rompió la tregua pero ya llevaban 40 palestinos muertos. distinta a la anterior. Israel rompió. Que era la información que nosotros teníamos, por lo menos de los brigadistas. A eso me refiero, y de alguna gente que está ahí en la agencia informativa. Duró 20 minutos. Claro, nosotros estamos. Esto fue, a ver, tipo 7, eran como las 2, 3 de la mañana. Estábamos 3 y algo. De hecho, ya habían algunos que estaban diciendo, están bombardeando y todos decían. Y de hecho, uno veía también que había gente de los medios, prensa, todo decía, ¿será? O esto ya tiene que ver con el tema de que hay gente, fanatismo aquí. Gente que estaba allá, pero tiene que ver con brigadistas internacionales. ¿Será este? Y efectivamente, 20 minutos duró la tregua. Claro, pero el asunto está al final en eso, es que la prensa, los grandes medios piensan que están catalogados y están con todo el derecho de cambiar la información del titular dependiendo los intereses económicos que están en juego y y obviamente dependiendo de del dueño del o el director del medio, el cual va tirando la línea y dice, no, no, ahí le embarraron, ya cortemos, ya borramos. Total, mañana en 5 minutos más nadie se va a acordar de lo que pusimos. Uh-huh. Entonces creen que es fácil borrar y volver a poner lo que les conviene más. Y eso ha sucedido durante muchos años, no es claro, una cosa eso, nueva. Y se han acostumbrado a eso. Uh-huh. No, y aparte que tiene implicancias muy importantes porque genera la opinión pública, claro. Y es lo que mueve todo la opinión pública en el fondo. De hecho, de esta guerra hemos dicho todo el rato que es una guerra comunicacional, uh-huh, que está moviendo para allá o para acá la opinión pública. Claro. Porque de repente uno lee y dice, uy, que son malos los de Hamas, ya. Uh-huh. Después al rato, uy, que son malos los judíos. Uh-huh. Ah, ya, ¿y contra quién tengo que estar? Claro. Porque la gente siempre trata de buscar una vereda donde estar, po. Uh-huh. ¿Ah? O estoy a favor de este o estoy a favor del otro. Entonces parece que la idea es que la gente se quede al medio y no participe en esto. Uh-huh. ¿Mm? Y cosa que en el futuro la gente no participe en nada. Claro, y no le cree opinión a nadie. Uh-huh. ¿Mm? O sea, yo soy de la opinión que ojalá no equivoque. No, si uno igual se equivoca en el futuro, y hay harto ejemplo en la historia, de estar por lo menos esa opinión en con el que está en desventaja también, pues, con el que ¿sí? con el fondo, con el que está ha sido pisoteado siempre. Uh-huh. Y yo creo que ahí uno no debería perderse nunca. Es que aquí hay una diferencia. Uno generalmente está con el oprimido porque lo que está en contra es de la opresión. Mm. ¿Y por qué uno no quiere vivir oprimido? Respecto a esto, mm-hmm, porque, a ver, el tema acá es que la gente no solamente está conociendo lo terrible de que está ocurriendo en Gaza hoy, mm-hmm, 2014, ya entrando agosto, o primero de agosto ya, pero esto empieza el 8 de julio puntualmente, en base a lo que es la operación Margen Protector. Hasta ahí acotado noticias puestas desde ahí. Y otra cosa es descubrir que esa es una constante. La gente vive ahí, en una de las cárceles. Ojo, esto de la cárcel más grande del mundo, yo lo contaba acá, esto nace desde la ONU. Esto de los checkpoints, puntos de donde militares te apuntan, valga la redundancia, y te revisan para que tú vayas a comprar al otro lado cosas para comer. O sea, y si les da el gusto de patearte en el suelo, te patean, no, porque eso te veía. Y si te detienen, te detienen. Claro, sí, y nadie puede decir mismo nada. Eso ocurre. Y nadie puede decir que no ocurre eso. ¿Por qué ocurre? Entonces, se ha empezado a generar esta empatía. Básicamente, ¿por qué? Por una razón muy obvia, que la gente está conociendo cómo vive un pueblo y está reconociendo su historia. Cosa que nunca le compuso tampoco mucho a Israel. Siempre eran cosas que tenían que ver porque había grupos árabes malos que querían atacarlo. Y acá lo que se está relacionando, y la gente, fíjate que la gente no tiene esta concepción del islamismo como la tienen, la gente sí la tiene, es un hecho esto, sí la tiene la gente de Estados Unidos. Después de una construcción mediática de que cualquier tipo musulmán era malo. O sea, era sospechoso hasta que demostrara lo contrario. Era culpable, guilty. En cambio, nosotros no tenemos ese rollo, porque no vivimos con esa paranoia, o sea, vivimos con otro tipo de paranoia. Si alguien ve a alguien con cara de poblador... Y con una mochila... Pucha, no, con cara de poblador en el centro, cruza porque lo van a asaltar. Eso es habitual en cualquier persona. Entonces, el tema acá es que si tú miras bien esta cosa, la gente ha empezado a entender la historia de un pueblo. Esto es una ocupación. Entonces, si a ti te están ocupando, tú querés en un momento determinado sacarlo. Eso es de lógica, de sentido común. Te pongo un ejemplo mucho más burdo, pero que tiene que ver con el sentido común al que me quiero referir. En estos días ha devenido un caso en los medios chilenos, tipín matinales, televisivo, respecto a que un grupo de familias se tomaron casas de otra gente. ¿Cierto? Todo lo han visto, porque hay harto como polémica y se echan la pachotá y se tiran palos para allá y todo. Y ha durado como 2 o 3 días en términos mediáticos. Allá en la provincia de O'Higgins. En la provincia de O'Higgins, el Valle de Colchagua. Claro. Bueno, resulta... No existe la provincia de O'Higgins. No, es una región, pero da para lo mismo para el caso. Y yo estoy tratando de explicar el caso de que, para el sentido común, las que están ocupando son unas carerrajas. Y de hecho llega la autoridad, por primera vez llega la autoridad y la gobernadora y este y todo el tema. Sí, porque tienen derecho ellos y no puede venir cualquiera aquí a quitarle sus cosas. Y toda la gente empatizando diciendo, oye, ¿qué carerraja? Y es así como, ven, pues ven con tu gente, vos. Bueno, planteé eso, pero súmele varios kilómetros cuadrados, lo suficiente como para hacer un país. Y que llega gente batona y te viene a quitar tu casa. Yo no sé. El sentido común te lleva a decir, bueno, acá los que son los malos son estos. Los invasores, po. Exactamente, el invasor. Y eso, o sea, en el mundo, está bien horizontalizado o transversalizado en términos de qué. De que el invasor siempre es malo. Porque rompe el este y te quita a ti. Y eso, en definitiva, es una parte de la historia de Palestina que se está contando. Y que la sabía muy poca gente. Gente que ve documentales, gente que se informa, gente que ve libros, gente que está preocupado de los distintos movimientos políticos en el mundo. Pero no del conjunto que te lo lleven para casa. Y lo que está ocurriendo es que la gente se está identificando con eso. No es por una propia propaganda antisionista, porque que odian a los judíos y porque Hitler resucitó, entre todos. No. A mí me duele y me molesta ver gente diciendo, bueno, parece que Hitler tenía razón. Y hay gente que dice, oye, parece que lamentablemente Hitler tenía razón. Esa weá es lo más estúpido, claro, que puedes decir. Obvio. No tenía aparte, razón. Aparte, hay el poder también de los judíos, porque los judíos no fueron los únicos perseguidos por el régimen nazi. No, pues fueron los gitanos. Pero son los grandes víctimas del régimen. O sea, el problema está... Hay grandes directores de cine de la comunidad judía. El problema está en que el pueblo judío sí vivió el holocausto, sí vivió toda la persecución y toda la masacre que hubo en Europa en esa época. Y esto no lo podemos desconocer, pero sí también el pueblo judío o las autoridades judías se han puesto durante desde el año 45 hasta ahora a aparecer como que ellos son los únicos mártires, los únicos que sufrieron la persecución nazi. Y que ellos son los únicos que la vivieron mal. ¿Qué pasa? Que la gente, por lo mismo que decíamos hace un momento, donde siempre se pone al lado del que sufre, al lado del que es perseguido o que es avasallado, todo el mundo se puso al lado de los judíos. Pero desconoció todo lo que le había pasado a los comunistas, que fueron varios millones los que murieron, no fue un millón ni dos, ni tampoco gitanos, que también fueron varios millones los que murieron en Europa, porque la persecución contra los gitanos es tan fuerte como la que ha habido contra los judíos durante cientos de años. Y en Europa encontraron que era el momento de Ayapu, y se hicieron cómplices muchos países que después combatieron contra Alemania, pero que en un momento dado, lo mismo que Estados Unidos, estuvieron muy amigos y muy cercanos a Alemania. Sí, y mataron a mucha gente, aprovechándose de la situación que estaba pasando, y después le echaron la culpa solamente a los alemanes. Pero no fueron solamente los alemanes los causantes de aquello. Tampoco podemos decir que todos los alemanes eran nazis. No. El diario El País volvió a cambiar el titular. Ay, ¿qué puso ahora? Un ataque a Israel, se cobra 40 muertos en Gaza y la tregua se rompe. Bukowski, que es el que pone el tema, yo lo tengo guardado. Efectivamente fue así. Estaba chequeando mientras tanto. Volvieron a la anterior. Información. Volvieron a la anterior y dice, vuelve a cambiar el titular de la portada del país. Ahora mismo están lloviendo cuchillos y hostias en la redacción. Pero coño, este tiene hora de las 7:17 AM. Sí, pero que depende. TweetDeck siempre tiene un horario distinto al formal. Hay que tener ojo con eso. Yo, por ejemplo, la saco pantallazos y desde dónde lo estés sacando. Una de las cosas, siempre revisen antes de retuitear la fecha y hora. Sí. Porque hay gente que de repente uno ve que te retuitea cosas de hace un mes, ahora, porque nosotros ponemos cuando está ocurriendo un tiempo real, ponemos ahora está ocurriendo tal cosa. y se ha generado más de alguna confusión. Gente siempre revisa y chequee de dónde saca la información y a qué hora fue. Y de repente yo he encontrado en Facebook, dice, esto que dices tú, Radio Villa Francia, ahora está pasando tal y cosa, y miro la fecha, claro. Hace una semana. 2 años atrás. Claro, antiquísimo. Bueno, pero ahora el problema del diario El País, sí, Que tiene circulación, hoy día nos hemos concentrado en diarios de circulación global. Global, claro. Está el caso del diario País, la hispana, y el tema de Guardian, que acusaba a los noticieros estadounidenses de hacer reclame para Palestina, para Netanyahu. Y esta discusión empezó por lo que ocurrió con Yolanda Álvarez, que la embajada de Israel acusó a la periodista de la televisión española, la televisión estatal pública de España, de ser portavoz de Hamas. O sea, ya un nivel. Y lo hizo formalmente. No fue así como, ay, se le está prestando ropa a Hamas. No. Dijo lisa y llanamente. Y que más encima dramatizaba las cosas. Entonces, todo lo que son las matanzas de niños, los bombardeos en casa, en hospital, en escuela, fue toda una puesta en escena de la periodista junto con los malos de Hamas por su mala onda contra los judíos. Claro, pero ahora la estupidez, el argumento. La situación del diario El País está en que tiene que tratar de limpiar su imagen internacional, porque es un diario, una de información global. Por lo tanto, que esté poniendo un titular, lo borra, pone otro. Oh. Oye, bueno, fuera de broma, yo creo que está ocurriendo lo que dice este Bukowski. Yo creo que la redacción se están agarrando. Sí, obviamente. Así como, weón, mantiene el director, la información acá, nada de aquí agradar, es que no pone esta otra. Y debe estar la cagada. Claro. O sea, ahí hay dos personajes. Hay dos personajes. ¿Ah? Sí, más indeciso que titular del País. Claro. Ahí hay dos personajes dentro del periódico que tienen que estarse agarrando ahí firme, que son el editor general con el director. Ahí está toda la pelea. Porque el director o el editor general son los que tienen que llevar la línea de la editorial del diario. Y tienen que llevar la responsabilidad de todo lo que es las columnas de lo que se está diciendo. Uh-huh. Por lo tanto, ahí la pelea tiene que estar entre ellos, a no ser de que haya además un periodista que tiró la información. Pero la pelea entre ellos dos, los grandes. Sí. No, acá hay una pelea en la reacción. Y yo incluso creo la figura caricaturesca y todo el tema, a cuchillazo limpio. Sí, que se ahora, no, si te, ahora la pelea de esa grandota. El Huffington Post, y mantiene su portada, Israel rompe la tregua y mata al menos 50 palestinos. Fue la tendencia. Yo estaba revisando la mañana y, ojo, en la mañana están todos así como con miedo. Yo vi los noticieros en la mañana temprano, el de las 6 y el de las 7 y 8. Todos con miedo. De claro, hecho, está viendo hasta TVN y dice, bueno, ya van 25 palestinos muertos, se rompió aquí la tregua. Pero nada de decir, Israel rompió la tregua y todo el tema. Hasta que los medios grandes, me refiero a TVN Internacional, el Washington Post, el caso del Huffington, El País y otros más, empezaron a decir, Israel rompió la tregua. Haciéndose eco también lo que estaban diciendo agencias y corresponsales de agencias grandes y prestigiosas en la zona. Por ejemplo, le crea a los brigadistas y a la gente a esta altura que ya ha logrado limar en términos de filtrar información. Y a los 20 minutos ya te están diciendo que están bombardeando con tanque. Y efectivamente después el rato coincide perfectamente. Entonces hay gente que está ahí. Pero acá está la pelea, porque, ojo, no es menor el tema. No, estáis diciendo, Israel va a poner, y esto pone en tapete que aquí hay presiones de distintos lados, pero el discurso de Israel jamás rompió la tregua. Israel todo el rato ha desmentido. ¿Qué cosa? Las informaciones que se tiran. Por ejemplo, el tema de la escuela desmintió. Culpó a jamás. Que le habían tirado un... escuela. que habían tirado, ¿sí? Después dijeron que habían tirado uno, pero que había caído en el patio y en el patio no había nadie. ¿Quién salió a hablar? La gente de la ONU, pues. Claro, pues. Fue Israel. Sí. Y no hay duda de eso. De hecho, salió la directora, claro. Raquel Martí, de la Agencia para Refugiados Palestinos de la ONU en España, que estaba ahí también presente en la zona. Fue Israel. No hay duda de que fue Israel. Pero Israel lo negaba. Israel lo negaba, llevan 5 escuelas. Claro. Entonces, está esta cosa de que en definitiva estaba a lo que te planteo, poner la duda. Claro. Entonces la gente dice, bueno, que dice el viejo dicho de que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Ahora el problema, primera baja es la verdad. Ahora el problema de esta situación está en que Israel cada día está perdiendo más credibilidad. ¿Por qué? Porque hay estamentos bastante de peso a nivel internacional que le están diciendo, no fue así, fue así. No, ustedes están equivocados. No es lo que te están diciendo. Por lo tanto, están perdiendo credibilidad frente a la opinión pública. Y esa situación también tiene que estar dentro de la pelea que debe haber en este momento en la dirección del país. ¿Por qué? Porque si pierde credibilidad Israel con esa con ese titular y al haberlo cambiado, pierde credibilidad también el diario y baja inmediatamente en el ranking. Y sí, claro. Es un poco difícil porque el país tiene un prestigio y se pueden... Y ese prestigio te queda en juego. Respecto a eso. Pero claro, obviamente se juega el prestigio al momento, claro, de decir, pero ya van 3 veces cambiado. Y es bien llamativo por lo menos. 3 titulares para una misma noticia es como increíble. Sí, po. Y eso le trae perjuicio económico, porque pierde credibilidad, la gente ya empieza a observarlo menos y los medios que están ahí con su publicidad empiezan a retirarla o empiezan a ponerla en juego, o sea, a ponerlo en jaque. Y eso es complicado. Así que eso de que estén acuchillados, yo creo que están volando cabezas. Van a volar cabezas ahí. Porque ahí hay una responsabilidad muy grave la que se hizo. El error fue haber puesto el segundo titular. Ahí fue el grave error. Porque ahí quedó totalmente desprestigiado el medio. Después no les queda más que volver a lo anterior, pero ya es tarde. Yo no sé cómo estará en otras latitudes del mundo esta opinión pública, estos titulares de diarios, de diarios grandes, no sé cómo, dónde va la balanza. Para mí que es como ya indesmentible que fue Israel el que quebró la tregua. Claro. Pero, claro, o sea, lo interesante sería, porque de todo este tiempo, desde el 8 de julio, yo personalmente no me he enterado qué pasa con las publicaciones en Japón, en China, o sea, en Asia. Que Asia está muy cerca. Como otros continentes, o sea, como otro planeta. De claro. Repente, ¿no? Y ellos están súper cerca, po. Están mucho más cerca que nosotros. Sí. Y con territorialmente, o sea, hay terreno entre medio y uno pasa de un lado a otro. No hay un mar como acá a ambos lados. En cambio, es que estamos como en una isla. Ellos no. Ellos son parte de ese continente, sí, en una u otra forma. Y no se ha salido. Nosotros no nos llega información o no hemos averiguado, claro, tampoco. ¿Qué pasa en Tailandia? ¿Qué dicen en Vietnam? ¿Qué opinan en Japón? ¿Qué opinan en China? China, que un paisito, un chiquitito. <sí. risa> Un enano diplomático, como le dijeron a Brasil. Ahí están los dos primeros. Se lo estaba mandando al TL. Ataque israelí mata a 40 palestinos y rompe la tregua. Primer titular. Después, segundo. Jamás rompe la tregua. Israel contraataca y provoca 40 muertos. Bueno, y ahora un ataque a Israel se cobra 40 muertos en Gaza y la tregua se rompe. Y ahora la hostilidad entre Israel y Hamas se reanuda en pese a la tregua. No, me estáis guayando, no, que es el último titular. Sí. No, sí, yo no, pero este último es más raro que el otro. Pero borraron los otros. Sí, los van cambiando. Son... ¿Y el texto? ¿Qué dice el texto? Tras la entrada en vigor de el último. Tras la entrada en vigor de un alto al fuego humanitario de 72 horas, el grupo islamista Hamas ha lanzado 2 morteros a Israel y está respondido con ataques con numerosas bajas. Ese fue el último. El gobierno israelí da por anulado el alto al fuego al poco empezar, tras acusar a Hamas de violarlo. El ejército sospecha que uno de los soldados ha sido capturado al sur de la franja. Y el primer titular, para aplicarle ataque israelí, matan a 40 palestinos, rompen la tregua. El gobierno de Netanyahu da por acabado el alto al fuego tras acusar a Hamas de graves violaciones de acuerdo para detener la hostilidad durante 62 horas, según el diario de Israel, Haaretz. Ah, no deja nada de claro de que por qué los motivos de que... Sí, que fue verdad. De hecho, comunicó, está despierto hasta ahora, Israel notificaba de que... oye, van 4 titulares ya. Sí, pues estamos leyendo eso, claro, profitador. Sí, ¿qué? Es que estoy leyendo acá también el tele, además, pues. Entonces voy a hacer como varias cosas y me iba a hacer un café y si me dejan... ¿Vamos a una pausa comercial? No, vamos a ninguna pausa musical. Vamos a seguir conversando. Pero yo voy a ir a buscar una taza. No, a no pueden un café. Entonces, po. Ya, po. O vamos todos o no va nadie, po. Esta cuestión es... ¿Ah? Nos han abandonado. El trompa. Bueno, así es la situación de lo que estábamos diciendo. O sea, antes que nos interrumpiera, claro, el Toño. Para abandonarnos. Claro. ¿Cuál será? Porque sabemos lo que pasó con respecto a la votación en Naciones Unidas y que Europa votó, se abstuvo. Ya, eso está. Pero lo que no tenemos idea, o sea, lo que yo no sé en cuanto a qué es lo que está pensando o qué está haciendo o cómo está actuando o cómo está observando esta situación Asia, la India, todo ese sector que están ahí como calladitos. Ni idea. No, pues no aparece nada. Investigar el... Y sería interesante saber porque alguna opinión tendrán. Porque además esa situación de beligerante que se está dando en Gaza no es en el planeta Marte, no es en ahí mismo, ahí mismo, ahí donde están ellos, po. Y que en cualquier momento puede meterse más países dentro de la situación, como dijo hace unos 3 días atrás el ayatolá en Irán, que los países árabes tenían la obligación de intervenir mandando armas a Gaza. Y entonces, por lo tanto, hay intervención de parte de la zona, pero el resto del planeta está como... fuera de los países acá, en Chile, ¿cómo se llama? Brasil, bueno, los países acá de América del Sur y El Salvador en Centroamérica, que han llamado a sus embajadores, pero fuera de eso no hay mucho que más. Entonces sería interesante saber qué está pasando. ¿En qué posición está Chile? ¿Chile retiró al final? Sí. Chile llamó al embajador en consulta. Ya, pero ya no hay embajador chileno en Israel. No, porque está capo. Está capo, ya, tuvo que venir. Esa era la pregunta, claro. Eso, si ya se había venido. Pero al embajador, claro, de una forma diplomática. Claro, sí, pero al embajador de Chile, israelita en Chile, no lo han nombrado ni persona no grata, ni le han dicho que se vaya, ni nada. Para el caso da lo mismo porque terminó ayer su servicio. ¿Ah, sí? Sí, porque se lo anunció un poco más y se iba a Israel para seguir apoyando a Israel de cualquier parte y llenando un poco la carta. David Dadón, embajador israelí en Chile, ayer terminaba su servicio. Ahí empieza la especulación, uno no sabe si terminaba justo o coincidió... y tortura, o apretó porque, cachete. Porque los embajadores no se ponen de buena primera. En general, no ocurre necesariamente así. A veces sí, a veces no, pero tiende a pasar un tiempo hasta que se presentan las cartas, las credenciales. Del otro, del nuevo embajador. Entonces, cuando llega el embajador nuevo, recibe la embajada. O sea, el recibir la embajada significa que el otro embajador le dice, mira, esto estamos haciendo, esto es lo que estamos trabajando. Pum, ah, ya, chao, chao. Y se va y el otro se queda. Claro. Pero bien impresentable lo del país. Ya está pa broma. Van cuatro titulares del diario El País. Chile, Ecuador, Brasil y Perú retiraron a sus embajadores en rechazo a los ataques a Gaza. Sí, están diciendo. Y Salvador te falta ahí. Salvador. En el caso de Bolivia, que más cachamar, Bolivia tiene rotas relaciones con Israel hace bastante rato. Sí, pero no, ayer yo estuve leyendo, o sea, escuchando a Evo Morales, y él dice, nosotros teníamos relaciones con Israel hasta este momento en que hemos roto nuestras relaciones. Habían mantenido relaciones, pero no a nivel, ¿cómo podríamos decirlo? Diplomático. De hecho, habían temas comerciales. Se rompieron tipo de relaciones con Israel. De hecho, esa medida fue tomada la vez pasada en la operación militar de incursión en la Franja de Gaza por parte de Israel por Evo Morales. Y las últimas dos fueron 2008-2012. Por ahí está. Y por eso se nombraban siempre estos otros países, porque el hecho y el hito está en ese retiro. Sí que es tema ahí. Pero, ahora, mira, justo hablando de la guerra mediática, y aparece esto del tema del país. Hay este tipo de presión y está dándose una batalla muy fuerte, porque acá el que está en desventaja en estos momentos es Israel, en términos mediáticos. El que está perdiendo esta batalla la está perdiendo Israel sí o sí. Pero además, por otro lado, hay intereses económicos muy fuertes dentro de España, seguramente, lo cual hace de que el país esté que sí, estamos a favor, no estamos, que fue uno, no, fue el otro. O sea, con este ping-pong de noticias. Dice Andrea, Evo, ella dice, no dice el presidente Evo Morales, dice Evo, es su amigo. Mi amigo Evo, pidió revisar el visaje de israelita, que es lo que explicamos ayer. Sí, sí, eso también fue, claro. Eso también lo dice Evo Morales en el discurso, claro. Mándale saludo a Evo cuando lo vea ahí, Andrea, de nuestra parte. Claro, pues, está diciendo. Y le mande hoja de coca. Acá le gustan los tecitos este. Y que cuando venga a Chile nos venga a ver acá a la radio para que nos entrevistemos ahí en directo. Pues. Sería interesante. ¿Se me ocurre? No, ¿sí? Gracias. ¿No? No, hay otros que piden autógrafo y lo visitan. Para pedir autógrafo, no, sino que solamente para conversar con él. No. Hay temas interesantes. No, para eso está Telesur y todo lo podemos claro, ver. Claro, y tenemos al Maxi. No, Maxi, sí, me tenemos que contar ahí a Max de Frac y todo el tiempo. No, gracias, no. No, para eso hay instancias, hay gente que le gusta, entrevistar a presidente y cosas. No, acá, bien, gracias. Ahora, si tú lo querías entrevistar a la embajada, todo el tema, bueno. No, es que hay una credencial, se la pilla al Carlito y va para allá. Un saludo para Carlito. Y va para allá. Bien recibido va a ser, en todo caso, allá. Un saludo para el Teo. Sí. Y para la Ale, que pasó el semestre. Sí. Bien. Aplausos para la Ale, que pasó. Un aplauso y mucha fuerza para que siga adelante. Sí. Qué bien. Eso es bueno. Esto va a seguir dando la pelea. De hecho, hoy día hay ciertos sistemas de traductores instantáneos que no son tan malos. Porque, de hecho, revise prensa internacional, sé que hay una batalla interesantísima que se está dando en términos de discutir sobre lo que está ocurriendo en la prensa. A propósito de lo que está ocurriendo en una de las primeras guerras modernas, entre comillas, guerra, que esto, insisto, es una ocupación a mansalva, pero que están mediatizadas por redes sociales también. Sí, De hecho, yo creo que ahí está. De hecho, se hablaba del tema de la primavera árabe y hemos desmentido esto varias veces, de que no están así, el tema de Facebook y Twitter. Difícilmente podría haber sido en Egipto eso. Afuera hubo cierta presión porque habían grandes cadenas y con intereses. Ya sabemos que en Egipto hoy día, por ejemplo, hay una dictadura. Después de la bajada de Mubarak, después vienen los hermanos musulmanes con Musre y después viene el golpe militar que tiene en este momento en la cabeza al-Sisi. En contra, obviamente, también de la hermandad musulmana, y por eso esta relación con la Franja de Gaza se tensionó a un nivel extremo que está aprovechando fuertemente Israel. Y en ese sentido pasa este tema de que se está dando una discusión sobre el tema del periodismo, se está dando una discusión sobre el rol que cumplen los medios de comunicación en esto. Cosa que acá no se está dando, me refiero a nivel oficial o a nivel de los medios de masa tradicionales, pero hay una discusión ahí, hay una discusión no menor y es súper importante poder apreciarla, porque uno cacha varias cosas ahí y ahí conoce cómo funciona el engranaje. Ahí recién cuando se generan contradicciones, cuando se generan tensiones, uno descubre cuáles son las posiciones. Ahí recién. Dice Fernando Buskovich en el matinal RBF, en el hashtag matinal RBF, al indio, como lo llaman algunos a propósito de Evo Morales, es el único que tiene cojones para decir que Israel es genocida. Sí, cosa que se le reconoce a Evo Morales, es verdad, se la juega. Sí, Bolivia igual puede ser aislado. De hecho, Bolivia ha tenido intentos de golpe de Estado. Se ha potenciado y se ha financiado al sector de la media luna. Uno tendrá reparos con varios temas ahí. Pero se ha parado el hacha Evo Morales y lo ha dicho a riesgo de demanda, a riesgo de que haya en un momento determinado sanciones. Claro que sí. Pichiwencho debe estar como loco tratando de postear ahora que se cayó el sitio. Mándenle. Oye, ¿qué sitio se cayó? ¿El de nosotros particularmente o se cayó Facebook? Se cayó Facebook. Ah, recójanlo, para variar. Oye, ¿en serio se cayó Facebook? Es que yo soy muy, muy amigo de Facebook. Entonces, casi no lo pesco. Y voy a ver ahora solamente para demostrar. Hoy se cayó Facebook. Esto es noticia, fijo. Claro. Es noticia para titular. Sí, porque ahora, ojo, vamos a poner. Generalmente, en las caídas de Facebook que empieza a funcionar mal, ahora Facebook está caído. Ya. Caído. Entonces, ahora va a empezar la especulación. ¿Quién votó a Facebook? ¿Quién selló a Facebook? Ojalá no digan que. Se lo echó Hamas. Oye, no falta que acusen a Hamas de que se echó Facebook y claro. Esta la hacen de oro. Pero ahí pasa sí, pues, el problema del... Bueno, se cayó Facebook, pero bueno, eso no es todo en este mundo, en este país. Hay cosas que son más importantes que aquello, y son, más allá de las redes, son las radios comunitarias populares de mínima cobertura, o como quieran llamarle, pero estas radios pequeñas pero grandes. Y estamos acá justamente comentando lo que está sucediendo o las noticias que están llegando desde la Franja de Gaza en estas horas de la mañana, cuando las fuerzas de ocupación israelita rompieron el cese del fuego en Gaza. Lo que estamos conversando y analizando acerca de los medios de comunicación, cómo están entregando esta noticia a nivel mundial. La guerra mediática, como la hemos señalado en esta zona, que claro, pasa lo que está ocurriendo efectivamente en el mundo, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel periodístico. Esta conversación empezó en su momento con lo que ocurría con Álvarez, esta periodista de Televisión Española, que es acusada por la Embajada de España de ser casi portavoz de Hamas. Y en ese sentido, agradecemos a la Valentina ahí que está, y que ahora viene a pedir cigarro. Y la analista que nos conseguimos. Max, esto es tu culpa. ¿Eh? No es culpa de Hamas, es culpa de Max. Todo esto es culpa de Max. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Hay problema. No, para nada, al contrario. Problema. ¿Qué problema? No hay problema. ¿No hay problema de qué? No hay problema del problema que tú estás diciendo que habría un problema. Yo insisto, el Alfonso en el gobierno, en este, el área de oro. Así. Pero obvio, sí, po. Una cosa, paso. ¿Ah? Ah, como era, con la frase Bachelet, oh, ese era, sino ese... todo lo contrario. Ah, claro. No, había que una no que era muy bueno. ¿Te acordás cómo era? ¿Quién la encuentra? Más de alguno de del tele se va a acordar de esa frase. Ese, vamos a estudiar, de ver la reforma para estudiar si es que es estudiable, estudiarla. Sí. Esa claro, era muy buena. Esa era buena. Esa era sí, muy buena. Ese estaba como ponerle en bronce. Sí. Sí. Y ponerla ahí en una de las oro, paredes de la moneda. Sí. No, esa frase era muy buena. Si alguien la recuerda, de hecho, de ahí nace el Bacheleteando a capo. Uh-huh. Claro. Cierto. Así con sí, Facebook. Yo estoy esperando. Nunca me han llamado a ninguno de estos gobiernos de la aceptación. Pasa lo mismo que al Max. Pero, esperamos, y no pasa nada. El Max se candidató. Claro, esa es la diferencia. Yo no, pues yo esperaba ahí piolita, no, el Alfonso siempre ocupando psicología inversa. No, yo no, nada que ver y todo el tema. Este, y más encima ni me llaman. Y termina diciendo eso. Claro. En cambio, el Max no, pues ahí con sus carteles. Faltó que llevar a los chicos, a los hijos ahí con cartera y hacerle propaganda y no pasó nada. Oye, tema, es tema ya a nivel global los titulares de El Diario del País. No es para menos, po. O sí, sea, aparte que no es cualquier diario. Claro, en primer lugar no es cualquier diario. Segundo, o sea, lugar... Si hubiera sido el Mercurio, ya todos dicen, el Mercurio. En cuestión de pero ni siquiera eso. En cuestión de horas, que tenga cuatro titulares diferentes sobre la misma noticia, es como, por decirlo menos, no sé, po. Ahí tiene que salir fuera, volarle la cabeza al director y al editor general, po. Mínimo. Sí, yo creo. Porque que va por ahí. Por ahí está, ahí está el problema. Ya empezó el bowling, dice. El bowling. Con mi persona. Arriesgan demanda, chicos. Demándanos. Po. ¿Quién? Max. Ajá. Vamos a tener una llamada telefónica con Max. Sí. Ya. Para que presente ahí cuáles son las demandas que va a presentar en contra de nosotros. No jodáis, que para la otra te mandamos a Gaza a cubrir. oye, saludos, dicen las chicas de Sin Transar. Un buen mes para cambiar el nombre, las Araceli. Viste que así se habían puesto, le preguntamos cómo le vamos y ahora se pusieron en el Twitter Araceli y se pusieron la foto de Araceli Romo. Ah, ya. Un saludo para ellos. Tremenda Araceli. Falta investigar más sobre la historia política de Araceli. Un gran militante, gran cuadro. No, sí. Tremenda. No, pero a mí me da risa el que. Las chicas. Se pongan a Araceli. Sí, no. Es que la otra vez les preguntaba, bueno, vamos a decir XSP, todo este, qué feo. Es decir, como, ¿qué dice la XSP? Después fueron Sin Transar. No, Araceli les queda bien. La verdad, ¿sí?, que le dimos, elijan. ¿Cuál? Este? Claro. Araceli quedan. Muy lindo nombre, por lo demás. Claro, por supuesto. Po. Así que ahí a las chicas de la Juventud Guevarista. Seguimos nosotros acá. Nada, pues te apuesto que tengo en el bolsillo que Anonymous se lo adjudica. Puede ser, el tema de la caída de Facebook. Son los dos temas que están dando en este momento así a full. De hecho, ya pasó el tema de la mañana, de la madrugada, para los que estábamos despiertos, de Carabinero. Oye, Carabinero tuvo una noche de parranda, pero... Así, pero... El auto que chocó... Dos. En dos. ¿Ah? En Santiago y en Valparaíso. En Valparaíso tuve yo. En Valparaíso, le agradecemos nuevamente a Te Amo Valpo, que nos mandó la foto de... Del Carabinero en el auto. Así. Ah, sí, lo vi en... Chico, pero una alpargata. En Valparaíso fue uno. ¿Silevisión? Y el otro en Santiago. Aparece sentado el tipo adentro del auto. Oh. Sí, no así te como... podía ni parar, dicen. De cocido que estaba. Déjeme mi sargento. Mi sargento, yo venía lúcido. No, oye, pero ojo, contra una casa. Sí, pues, y chocaron contra la cama. Imagina que despiertes con un auto que choca a tu cama. No. Y con un carabinero, va a decir. Claro. Me están allanando, me están qué. Y el de acá de Santiago, dice, ¿y el cuál tercero? Fue? Oye, van cuatro. No, pero el de Santiago. No, estoy respondiendo a otra gente. Y me dice, oye, ¿y dónde está el tercero? Porque yo hablé de tres titulares y ahí van dos. No, pues van cuatro ya, po. Van cuatro ya, po. A esta altura ya la cosa es seria. Respondo al tiro ahí. ¿Cuál fue el de Santiago? No lo leí, solamente leí la baña. Pero fue como para todo hablaba por ahí, no sé. Ya. Pero también iba curado. Parece que fue noche de parranda. Estaban celebrando. Pues, celebrando el santo se acabó de Alfonso. Por eso tú también llegaste tarde, ¿cierto? Claro, por eso llegué tarde. Pero Nueldo. Oye, informan otro tema acá. De Caníbal GR, dice acá. Informan que en muchos liceos de Chile hay histeria porque gente inscrita en la PSU ahora aparecen como no inscritos. Ese es el encargo que hacen una barra. Imagínate la desesperación de esos pobres cabros, claro, que no podrían dar hasta el momento. Pero esto se resuelve fácil. Prórroga para poder inscribirse, pero por lo menos en los lados donde va a estar el pero tema. Igual es penca que ya uno va, se inscribe o se inscribe por internet, no sé cómo se inscribirán ahora. No, pero... aparte que tenés que pagar. Bueno, claro. Ya, pero te inscribiste, todo el lío hiciste, ya, por fin salí de esto. No, usted no ha salido. Todavía no ha entrado. Todo de nuevo. Ya, y el pago. Ah, bueno, ahí eso lo vamos a ver. Se lo devolvemos cuando termine la carrera. Sí, son tan recaraduras. No, hay un montón de trámites que tenés que hacer. Oye, de juntar las notas. Alguien, de hecho, fue esto se lo debía a Malito, Joaquín, de Aucán. Nuevo Joaquín, que ya está a punto de dejar de ser Malito gracias al cambio de casa que hace Radio Aucán. En San Fernando se cambiaron centro holístico. le va a hacer muy bien esto a Joaquín. Ayer noche en la madrugada nos recordó, hoy día es San Alfonso. Y están, no, algunas se acordaron ahí que están escuchando tarde. Mañana. Porque, hoy día. No el día 2. Acá dicen que hoy. Yo sabía que el 2. Bueno, total, yo no tengo muchas relaciones con los santos, entonces... No, si santo no eres, sino, vela, acá no te vamos a prender, estamos claro que santo no soy. Ni pretendo serlo. Qué bueno. El tema es que se supone que hoy día, pero podemos perfectamente corroborar esto. Uh-huh. Así que vamos a ver ahí. Le preguntan a Google, eso lo sabe todo. No es San Google, es San Alfonso estamos buscando. Sí, po. El chico Facebook habla así como, ay, pasando en computador. Parecía spam en Facebook, po. ¿Quién? ¿Tú? Yo, ¿qué está hablando de...? Yo no hablaba de Facebook hoy día. Se cayó Facebook. Sí, a nivel global. Eso dijiste tú. Dice que alguno ya está como reiniciando, pero fue una caída a nivel mundial. Ah, ya. Ah, entonces fue jamás. De todas maneras. Claro, pues si fue mundial, fue jamás. Todo lo malo lo hace jamás. Pobre jamás. Al final van a pasar a ser héroe. En eso lo y eso, no, sí. Eso, ojalá que no. Pero, ojalá sí, pero, que no, obviamente, sí. Pero va para allá la cuestión, pues. Va a llegar un momento que todos van a decir, oh, jamás. Día oh, de San Alfonso jamás. Y María. María de 1 de agosto. ¿1 de agosto? María de Liguori. Yeah. San Alfonso, María de Ligorio. No, pues Liguori. Liguori. No Ligorio, Liguori. Acá lo tengo yo. 1 de agosto, día de San Alfonso y María de Liguori. Mira tú. Conmemoramos a San Alfonso María de Liguori, doctor de la iglesia. Mira, doctor de la iglesia. Chúpate esa con mayonesa. San Fundador. Alfonso María de Liguori nació en 1696, 1787. Nació en Nápoles. Lo apodaban el líder. en la familia. Ya. Fundador de los redentoristas. De los leftovers. Lo Oye, buena serie. Da lo mismo, no va a spoilear y nadie la ve. Alfonso andaba con ellos, por eso llegó tarde. con carabinero. Emilio Morales, espirita como siempre. Max, yo creo que tu ausencia en el material causó la caída de Facebook y los cuatro titulares del país. Saludis. Emilio. ¿Quién dijo eso? Ah, Emilio. Emilio. ¿Tan tierno, Emilio? El seguidor a todos los canales donde sí. Está Max presente. De hecho, ayer estaba molesto. ¿Quién? Emilio, porque no lo habían invitado al programa, la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo. Nadie supo cuándo terminó la primera, pero ayer empezó la segunda temporada. En serio, se ganaron un premio muy importante los chicos. ¿Sí? Te estaban celebrándolo aquí, sí. Ah, ¿dónde? ¿De quién? ¿Quién se los entregó? Te voy a mostrar la foto que nos dejaron. Vienen viajando el diploma. Está certificado por la ONU, la FIFA, UNRWA y varios como la mejor, el mejor programa del mundo. Del universo. De Universal. Yeah. Y en ese están ahí. Pero ahí habían reclamos de parte de... De las hijas de Afrodita, porque les estaban robando los... Oye, sí, descaradamente. Los contenidos. Los contenidos al programa de las hijas de Afrodita. Ah, sí. ¿Ya? Así que está por plagio. Oye, está y ante por plagio la Inmortalidad del Cangrejo. Ante los chupamedia, Max, ¿qué le pone? Más 1000. Ay. Lo que le puso Emilio. Al tiro. Nanay. Bájense del pony. O sea que ahora ya sería el programa de los hijos de Afrodito. Les hijes de Afrodite. Las y los hijos, hijas de Afrodita. Así que ahí por plagio puede que en un momento a futuro le quiten el título las Afroditas a los cangrejos. Pero ahí vamos, tiene que pasar día, a comité. Pero hoy día va a ser interesante entonces el programa de las hijas de Afrodita, porque bullying. Van... Uy, pobrecito ese padre. ¿Aló, Max? ¿Aló, Toño? ¿Aló, Max? ¿Me escuchas? Sí, ¿me te escuchas? Escucho. ¿Sí, todo bien? Todo ok acá. Ah, perfecto, ya. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, no, impecablemente. Es broma. Cuéntanos, Max. Primero, la excusa, ahí te están tirando flores, Emilio. ¿Cuál es tu excusa? ¿También andabas con carabinero paseando? No, para nada, no. Estoy aquí en labores paternales como corresponde. Ya, deja bien limpio el piso. Sí, estamos almorzando ahora en estos precisos instantes. Me parece. Un saludo a Agustín y a... ¿Cómo se llama Juan tu? Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, saludo. Están ahí preparándose para irse al Liceo de Aplicación. Mira, un saludo para ellos. Que se lo tomen. Está bien. Ronda el comentario a mediados de mes. Ok. Oye, ¿quieres meter hace rato la cuchara? Adelante. No, o sea, don Alfonso, ya la próxima semana lo voy a tener ahí enfrente para que me diga las cosas que está señalando a través de la radio personalmente. Max, ¿eh? Max, ¿ah? Mira, te escucha a rato un poco lejos, se escucha bien el volumen y todo lo demás, pero a rato como que te mueve, quédate sentado un poquito, no te mueve alrededor. Ahí, ahí se escucha perfecto. Ah, perfecto. Ahí sí. Bueno, le reitero a don Alfonso, al gran líder... que la próxima semana, el próximo viernes, le voy a decir que me diga las mismas cosas en persona, señor. ¿Cuáles cosas así, son? No me acuerdo. No, lo estaba escuchando, Clarita, está grabado, está todo grabado. Un abrazo a todos ustedes. Primero, gracias saludable. Para ti igual. Un abrazo y saludo a la salud familia. A tus niños. A la analista que también me está reemplazando. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué Valentina. La Valentina. Un abrazo muy grande a ella. Lo está haciendo muy bien. Oye, bueno, yo creo que dentro de lo que estaban señalando ustedes de Medio Oriente, naturalmente que la podríamos llamar el intercambio comunicacional o la fuerza comunicacional es asimétrico absolutamente. en términos del peso que tiene o el grado de influencia que tiene el Estado de Israel a escala global en algunos medios de comunicación. Ustedes señalaban hace un rato lo que está pasando con el país, pero también muchas veces se responsabiliza del cese de, o de la imposibilidad de llegar a una tregua efectiva, real, a la intransigencia de Hamas, pero me parece que no ha sido tan así. En este último caso, continuaron los bombardeos por parte de Israel y bueno, la respuesta de Hamas fue la detención de un alto jefe del ejército israelí. Uh-huh. Por tanto, ahí hay un elemento que también forzó que de alguna manera no continuara esta tregua, y creo que tiene una, es cercano a Inglaterra, el soldado detenido, tiene un alto rango dentro de la Fuerza Armada o las Fuerzas de Guerra de Israel. Uh-huh. Ahora, en relación a los otros países que están dentro de la órbita, bueno, yo creo que aquí el único que está llamado a, de alguna manera, ejercer algún grado de influencia dentro del conflicto o del genocidio, ocupación principalmente. No una guerra, como dice Toño, yo insisto que esto no es una guerra. No, de hecho precisé yo que lo que estábamos hablando era de guerra mediática. Ah, sí, no, pero la semana pasada tú señalaste que era guerra. Yo creo que no, para mí esto es una... No, de hecho, de hecho ni siquiera es un conflicto. Ni siquiera es conflicto, esto es uno... hostigamiento uh-huh. por parte del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Pero volviendo a lo uh-huh. que mencionaba hace un rato atrás la Valentina y el Alfonso, en relación a qué pasa con otros países que están cercanos y cuál es el grado de influencia, mira, hay muchos países que podrían haber tomado una actitud un poco más activa en relación a lo que está causando Israel en el pueblo palestino. No solo en términos de destrucción de infraestructura, sino que también los grados de violencia psicológica que se están viviendo permanentemente, no solo a partir del margen protector, sino que viene por mucho tiempo. Por tanto, hay una situación psicológica ahí que está viviendo el pueblo hace mucho rato. La verdad de las cosas es que hay algunos países que tienen que resolver sus problemas internos antes de intentar mediar en esta situación. Particularmente el caso de Irán, uno podría haber dicho que podría tener una posición un poco más dura. Pero el país que por historia, por tradición, debe tener una posición un poco más conciliadora es Egipto, pero recordemos que también, lo conversamos la semana pasada, tiene un problema interno, hubo el golpe de Estado, la hermandad musulmana fue proscrita, la hermandad musulmana, recuerden que tiene cercanía con Hamas, en fin... Está muy complejo el escenario en términos de tener algún actor relevante dentro de esta situación, de esta grave situación de violación de los derechos humanos. Uno también podría entender que otros países, como el caso de China, como el caso de Rusia, debiesen golpear un poco más fuerte la mesa, pero recordemos también a los auditores que dentro de la población de Israel hay un alto porcentaje de inmigración rusa. Yo lo hemos dicho también en el programa que la posición más dura dentro del Estado de Israel la está teniendo el canciller Lieberman, que uh-huh. tiene raíz rusa, y por tanto él tiene una concepción distinta de la democracia. Él es el que ha presionado que efectivamente Israel conduzca una ofensiva mucho más agresiva en contra del pueblo palestino, y entendiéndose también que representa un partido de ultraderecha que ha logrado bastantes escaños en el Parlamento de Israel, y por tanto que esto es una democracia parlamentaria, y que efectivamente eso ha condicionado que el cese del fuego sea una de las soluciones a esta situación. Por tanto, el escenario es más complejo. Ahora, yo quería rescatar una cosa que nosotros hemos dicho también dentro del análisis que hemos hecho internacional ante Toño, Valentina y Alfonso, y que tiene que relación con los recursos naturales. No se ha dicho eso. Yo vuelvo a insistir, ese elemento no está presente en la discusión con respecto a lo que está ejerciendo en términos de fuerza Israel. Creo que el miércoles o martes o miércoles por ahí, en un programa de televisión de CNN, una colega polaca hizo mención a los recursos petroleros y de gas que estaban presentes en la zona en conflicto. Por tanto, ese elemento a mí me parece que también es vital dentro del análisis. Aquí no hay una cuestión solamente de invadir el pueblo y exterminarlo, sino que también hay aprovechar recursos naturales que se van a transformar en estratégicos con el paso del tiempo, como por ejemplo el espacio de petróleo, que lo hay, gas, que es muy fundamental. Recuerda lo que está pasando en Ucrania, que el hijo de un expresidente norteamericano se va a hacer cargo de las empresas de gas más importantes de Ucrania. En Gaza hay gas, pero también hay reservas de agua. Entonces, aquí el conflicto es mucho más amplio. Yo creo que dentro de la política internacional están presentes apropiarse de algunos recursos que son estratégicos para el devenir histórico de las naciones o de los estados-naciones. Y yo creo que Israel también tiene algo de esa interpretación internacional. Entonces yo creo que también dentro del análisis es que yo creo que se esconde, hay un trasfondo económico estratégico en torno a esta ofensiva militar que está teniendo Israel en contra del pueblo palestino. De hecho, lo que señala, que estuvimos conversando la semana pasada, y esa semana también con la gente de UNADICUM, de hecho, frente a las costas de Gaza hay petróleo. En sectores de Cisjordania y parte importante también de Gaza hay gas, hay recursos naturales de por medio. Lo que señala también sobre Egipto, actualmente está al-Sisi, hay una junta militar en Egipto, proclive y apoyada por Estados Unidos, que proscribió obviamente a la hermandad musulmana, y entre ellos también hay varios militantes de Hamas encarcelados en estos momentos en Egipto. De hecho, quien levanta a Egipto en un momento determinado como un vocero válido y legitimado es Estados Unidos ante los medios. Dice, Egipto ha propuesto un cese al fuego, pero Hamas no lo ha respetado. ¿Y quién lo posiciona en definitiva? Estados Unidos. Dicho sea de paso, pelea interna en Estados Unidos, está bajando bastante en la encuesta Obama, y hay preocupación y de hecho la crítica a que el día 23 de julio está avisado desde el Pentágono el envío de armas a Israel. Ya iniciado, habían casi dos semanas de conflicto de lo que estaba ocurriendo en la franja de Gaza, y Estados Unidos sigue mandando armas. Entonces, dice, ¿qué puede ser? Y de hecho, por ahí también estaba este tema de que armas que estaba ocupando Hamas son de origen estadounidense. Gracias al tema de los saudí. Claro. Lo que pasa es que dentro de cualquier enfrentamiento bélico, la industria armamentista es la que más gana con esto. A mí no me extraña los Estados Unidos, recordemos que viene saliendo una situación económica bien delicada, y por tanto para robustecer su economía, qué mejor que vender armas para mejorar su balanza comercial. Entonces no es extraño, dentro de cualquier conflicto armado donde efectivamente haya participación bélica, Estados Unidos siempre va a tener un rol importante porque es un excelente productor de armas, al igual que Rusia. Cuando estuvo Rusia paseando por Latinoamérica, bueno, en parte también se debió a esta situación de compra de armamento. No seamos ilusos, así funcionan las grandes potencias. Y hay un pragmatismo en este sentido por parte de Rusia y China. China también viene a hacer negocio. Le importa un carajo lo que esté pasando a nivel global mientras su economía, sus intereses no sean tocados. Y eso apunta a un nuevo ciclo político internacional. O sea, que aquí los mismos actores que siguen haciendo acuerdos comerciales se benefician de una situación bélica como la que se está presentando en Medio Oriente, y no solo en Medio Oriente, también en Ucrania. A veces se nos olvida que también está el otro foco de enfrentamiento bélico interno, que también tiene repercusiones en términos sociales y en términos económicos, donde ahí también tenemos presencia de la ultraderecha, de sectores más bien fascistas, que están interviniendo en Ucrania en oposición a Rusia, y lo que ha significado también que Estados Unidos aumente las sanciones en contra de Putin. Lo que pasó con los aviones. Entonces estamos frente, creo yo, Toño, frente a una situación compleja en términos internacionales, donde los análisis tienen que ser mucho más finos para ir entendiendo cuáles son los procesos. Muchas veces hay mucha opinología en los grandes medios al respecto y poco análisis frente a la realidad que está ocurriendo. Ustedes también hablaban del embajador de Israel. Yo creo que el embajador de Israel era básicamente más que un embajador, se transformó en un abierto vocero de la ofensiva israelí en territorio palestino, y justificando una asimetría bélica que todo el mundo lo está observando. Por tanto, las posiciones extremas también de alguna manera no contribuyen a ir mejorando este clima. Hace un par de días atrás un colega de mi universidad, Isaac Caro, sacó un artículo interpretando un poco la cruda realidad que se está viendo en el territorio palestino, que tiene alta concentración demográfica, hay hacinamiento. Entonces la realidad social es más compleja de lo que uno pueda entender. Nosotros en el programa de alguna manera hemos tratado de ir mejorando y analizando finamente este proceso, pero esto no se soluciona militarmente, esto tiene que buscarse una salida política, y eso es lamentable que esté ausente, y también eso está mermando la democracia en Israel. Por tanto, también aquí hay un fracaso de la diplomacia, hay un fracaso de la democracia, hay un fracaso de la política internacional de ciertos estados, y que tiene como punto cúlmine esta ofensiva militar que, por la información que yo manejo y por lo que se está entregando en medios internacionales, en anglosajones, aparentemente Netanyahu está pensando en una ofensiva mucho más violenta de lo que tenemos actualmente. De hecho, ya fue anunciada. De hecho, fue anunciada el día de ayer, y se habló de una ofensiva monstruosa para Hamas. Exacto. Ese fue por lo menos el concepto que se ocupó de algunos que preguntaban qué más monstruoso que lo que hasta el momento ha ocurrido. Perdona que te interrumpa, yo creo que en ese sentido Netanyahu, en términos de interpretar un poco el rol del Estado en materia internacional, es casi una ofensiva de exterminio absoluto del territorio de Gaza. Yo no veo otra explicación, porque, también desde el otro lado creo yo que hay una derrota por parte de Israel en términos de que ellos pensaban que podían acabar con Hamas, y eso no ha ocurrido. Han perdido muchos efectivos militares. Ellos dicen que son 50, la información que tengo yo es que son sobre 100, y por tanto eso también está ausente dentro de la discusión, porque se pretende instalar a Israel como un Estado fuerte, pero nos estamos dando cuenta de que lejos de estar ganando territorio, está perdiendo muchos efectivos, y eso está demostrando una debilidad, y de que son permeables a grupos insurgentes. Jamás no tiene la artillería bélica que presenta Israel, y por tanto debería haber tenido o haber sentido más perjudicado dentro de esta ofensiva, y no ha sido tan así, y eso tampoco está saliendo en los medios, porque efectivamente podríamos encontrarnos frente a uno de los ante uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que se está viendo perjudicado ante la ofensiva de Hamas, algo muy similar a lo que pasó con Estados Unidos en Afganistán. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. Sí. O Vietnam, si lo queremos ir un poco más atrás incluso. Entonces, eso también creo yo que hay que instalarlo para que esta discusión comunicacional, o esta guerra comunicacional, como le llaman ustedes, también quede al descubierto de que este monstruo tan poderoso parece que no es tan así. Efectivamente, de hecho tiene varios matices esta situación. De hecho, lo hemos dicho en día anterior, extrañamente Hamas se ha visto fortalecido en términos políticos después de esto. De hecho, Israel con esta ofensiva le ha resuelto problemas no menores a Hamas, el caso de Irán, con el cual habían cortado relaciones a propósito de lo que pasaba con Siria. Hamas estaba participando junto a los yihadistas en derrocar a Bashar al-Assad. Ojo, Israel con Estados Unidos estaba metido ahí. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Hamas en la zona de Siria es tratado como rebelde. Uh-huh. Acá es tratado como terrorista. Uh-huh. Esos son pequeños matices comunicacionales que están en juego acá. Irán retoma relaciones. De hecho, ya se pronunció uno de los ayatolas, líder máximo allá en Irán, respecto al tema del apoyo a Hamas. Se pronunció también Nasrallah, líder de Hezbollah, de chiita. Esto fue hace una semana. De hecho, Hezbollah comprometió el apoyo a Hamas. La gente generalmente no sabe las diferencias, no tan sutiles, pues son diferencias tremendas, entre chiita y sunita. En el caso de Hezbollah, que controla cierta parte de Líbano, tiene ahí rencillas grandes con Hamas. Y en el caso también de Al-Fatah, también, pues, reanuda relaciones, y de hecho ya lo había hecho generando un gobierno de unidad en una firma que se generó en abril, y la cual se opuso rotundamente Israel. De hecho, detuvo a militantes de Hamas. Recordemos que en otros países, salvo en el Estados Unidos y aliados en la Unión Europea e Israel, que califican de terrorista a Hamas, en otros países tienen voceros políticos y hablan perfectamente con la prensa, la gente de Hamas, sin ningún problema. Sí, oye, ahí hay un elemento interesante que probablemente se nos ha escapado también, en términos de cómo esta ofensiva perdón, de Israel está significando que otros grupos políticos estén entregando su apoyo y de alguna manera se esté generando una especie de, no sé si de unidad, pero de cohesión con respecto a lo que está ocurriendo con el territorio palestino, que quizás sin una ofensiva terrestre como la de Israel no lo hubiésemos tenido, y esto probablemente va a significar, como lo dijimos la semana pasada, un fortalecimiento aún mayor de Hamas, un conocimiento a escala global de su posición, en algunos casos también podría aprovechar eso en términos de victimizarse ante el mundo frente a la ofensiva militar de Israel. Pero a mí me parece que esos puntos, esos elementos debemos tenerlos súper claros e ir siguiendo de cerca lo que está ocurriendo para tener un análisis mucho más depurado de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que históricamente siempre ha sido un sector muy inestable, pero hoy más que nunca eso está viendo reflejado y también se está dando a conocer una serie de cuestiones que estaban ocultas a través de los medios de comunicación y que son una realidad súper invisibilizada en territorio palestino, como es el hacinamiento, como es prácticamente un territorio policíaco, donde la persecución y el hostigamiento es permanente, donde hay una visión superior en contra de un pueblo que se considera inferior o se le mira inferiormente. Entonces, el análisis creo yo que tiene que ser en esa materia, pero más allá también debe haber una posición en términos de cuál es la solución. Y la solución pasa por convivencia territorial, y lo otro es que esto es esto se resuelve políticamente y no con una asimetría bélica como la que estamos viendo hace más ya de 15 días con respecto a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Ojalá, pero yo lo veo extremadamente difícil. No, es súper difícil. Para decirlo, imposible, porque sí, hay gente que probablemente no conoce la realidad de Gaza. Está Hamas y la brigada Al-Qassam, que son básicamente el brazo armado de Hamas, que tiene brazos políticos, por eso tiene voceros políticos en otros lados. Pero claro, no es el único grupo. No. De hecho, se generó una unidad de la resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿cómo le decís, por ejemplo, a familias completas, gente que perdió sus hijos, gente que perdió toda su familia en el ataque israelí, que en un momento digan, no, ya, firmamos nosotros una tregua, por tanto ustedes no hagan nada, de ahora en adelante vamos a convivir pacíficamente? Hay gente que eso muy difícilmente lo va a poder borrar de su memoria. No, por supuesto. Y eso explica un poco, insisto, un poco, toda esta ira que algunos establecen como extremista o como fundamentalista respecto a lo que consideran ellos el Estado de Israel. No, por supuesto. Es súper difícil, yo creo que queda para mucho, y más encima porque no ayudan mucho los intereses económicos y políticos que hay en ese lugar, donde hay metido potencias como Estados Unidos, donde uno sabe dónde está parado la mosca de Estados Unidos. No, claro, bueno, ahí está un poco lo que tú dices, que aquí se produce un efecto psicológico de largo plazo. Cuando yo me refiero a un efecto psicológico de largo plazo, me refiero a que hay una cuestión que se va a dar, que se traduce en términos generacionales. Aquí se incuba el odio hacia Israel, producto de que ellos mismos, con la violencia y con la irracionalidad con la que están atacando a Palestina, esto va a perdurar en el tiempo. O sea, es imposible pedirle a un padre de familia que borre de su memoria la muerte de todos sus seres queridos en términos abrir espacios de conciliación, de paz, porque efectivamente perdiste toda tu familia frente a un Estado que ha sido permanentemente persecutor, hostigante en contra de tu pueblo. Entonces, fortalece a la ofensiva de Hamas y se incuba una mirada negativa hacia el otro que es perjudicial para la sana convivencia. Uno apelaría a que ojalá eso se pudiera dar en términos de que haya sana convivencia y de que estos problemas se puedan superar, pero lamentablemente el grado de violencia con la cual está actuando Israel va a provocar un daño tremendo, no solo ahora, sino que con el correr del tiempo de bastantes generaciones, y que eso naturalmente va a obstaculizar un proceso político que esté cimentado sobre los cánones de la paz. Esperemos, por por el bien de la población gazatí, que esto pare. La verdad, ya cuesta hablar de que existe Gaza. La verdad, es ruina lo que hay. Se habla de más de 4.000 bombardeos por parte de Israel. Ojo, esta cifra la dio el Ministerio de Defensa de Israel, encargado de la FDI, y dice, bueno, imagínense, 4.000 y ha muerto poca gente para lo que debiera ser. Es como parte de la tesis. Y uno dice, chucha, ¿qué más puede venir? Y cuando te hablan de que viene todavía una ofensiva monstruosa para Hamas, uno dice, ¿qué más puede venir? Eso explica lo que pasa con Chris Higgins, este portavoz de la ONU, de la Organización de Refugiados en Palestina, que se quiebra al relatar lo ocurrido en una de las escuelas. Esto pasa, ojo, había ocurrido antes también con periodistas que estaban en la zona, estaban reporteando y se quebraron. Hay momentos que ya la verdad, la humanidad se fue a la reverenda mierda, porque la verdad es el infierno mismo. Sí, eso, porque perdona, Toño, pero además porque nosotros hacemos el análisis desde la distancia, o sea, desde la información que llega a través de los portales, de los sitios, de un poco el entendimiento que uno tiene en términos históricos de este proceso, pero estar ahí permanentemente bombardeado, con mutilaciones, con ataques permanentes, entonces es casi imposible que tú no te puedas quebrar, porque es la destrucción del ser humano desde otro ser humano. Entonces, no hay preocupación por la vida humana, son crímenes de guerra, es un genocidio, un exterminio de una población, es una insensibilidad en contra del otro, pero y eso, cuando uno tiene conciencia social, cuando uno está dentro de las ciencias sociales, que tiene una sensibilidad distinta a la tecnocracia o a la política en general, uno trata de atribuirle preocupación por el ser humano, porque se nos ha enseñado y hemos visto el grado de atrocidad con que puede operar la mente humana. Entonces es casi imposible, yo creo que si nosotros estuviéramos allá estaríamos en las mismas condiciones, o sea, ver niños mutilados, niños, familias completas aniquiladas, es complejo el escenario. Entonces es difícil que además con muchos 9-10 periodistas asesinados por estar entregando información, que también es un elemento adicional a toda esta a este grave problema que está ocurriendo y que lamentablemente, dado la posición realista en términos de la interpretación de las relaciones internacionales, la posición realista dice que los estados por naturaleza son malos, simplificando la interpretación. Sí. Ya, yo creo que vamos a estar frente a una situación mucho más violenta, macabra, casi de exterminio absoluto del pueblo palestino, y mientras la comunidad internacional, no sé si existe, después de esto no sé si existe comunidad internacional, hay una preocupación por la grave, grave violación de los derechos humanos que estamos presenciando hoy en un conflicto armado que está súper mediatizado, muy similar a lo ocurrido con la guerra del Golfo. Con la diferencia, claro, como fenómeno, la guerra del Golfo fue una de las primeras guerras televisadas, donde la gente pudo ver a través de su televisión cómo bombardean una ciudad, el caso de la entrada a Bagdad, por ejemplo. Ahora está este otro fenómeno social que tiene que ver con las redes sociales, donde la gente toma opinión, no solamente ya es pasivo frente a los medios y ve esto que parecía videojuego. Estamos hablando de la guerra del Golfo Pérsico y estamos hablando del año 91 y las que sucedieron después de la guerra de Irak, que es posterior con George W. Bush, hijo del otro de la guerra del Golfo del 91. Te queremos agradecer el contacto para que vaya a dar el postre, a ver si alcanzas. Sí, ya comieron el postre, ahora ya estamos listos para irnos. Ahí, para que le dé una colación bien nutritiva al Juan Pablo y al Agustín. Sí, ya están listos, ya está. Y comieron un espléndido almuerzo. La suerte es el niño. Ay, Dios mío. Exacto. Oiga, un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo al líder. Que la próxima semana... Oye, está de santo, salúdalo. Ah, bueno, yo no soy muy de santo, pero un gran abrazo al fondo. No, si de santo no tiene nada. No, menos. Oye, supe que llegó tarde también. Parece que lo atrapó alguien, alguna fémina... que no lo dejaba arrancar. Aquí premio, hubieron varias tesis de lo que le habría ocurrido acá, no, desde no que estaba, de que la estaba tirado en un y cómo se llama, en una plaza, en una banca, una plaza. Otros dijeron que andaba carreteando con los pagos que chocaron. Otros dijeron que... Es que yo creo no. que sí, el otro día lo escuchaba yo que tarareaba en la vecinita, tiene antojo. Yo creo que de repente podría ser por ahí. Y baila reggaetón. Oye, lo baila reggaetón. Dice que va a bailar reggaetón en la actividad, viene la actividad de la radio, tú cachai, 30 de agosto. Sí, voy a estar acá. Así que ahí va a bailar reggaetón. Llego desde Iquique así directo a la actividad. Perfecto. Oiga, un abrazo, saludo ahí abrazo. A su compañera y a los peques, a Juan Pablo y a Agustín. Un gran abrazo. Saludos. A todos, que estén muy bien. Gracias. Oye, esto no te excusa, va a quedar anotado ahí, por si acaso. Sí, yo sé que me van a descontar dos cafés, ¿sabes?, dentro de mi liquidación de sueldo, pero no importa. Ya tú sabes. No, tiene que traer café. No, tiene que traer los dulces de la ligua. Oye, todavía estáis con los dulces de la ligua. De Curicó. Es que tiene Alzheimer, por entiende. La lengua está más cerca. ¿Ah? No, por supuesto, claro. Ya, me comprometo a llevar unos pastelitos la próxima semana. Chao, Max, que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Así con el Maxpo, que está ahí dándole el almuerzo a los niños. Siguiendo con España, Israel acusa a Televisión Española de tomar partido. Lo tuvimos, de hecho, en Nauta, empezamos con eso. Sí. El tema de la guerra mediática, empezamos con lo ocurrido con esta periodista, Yolanda Álvarez, que el otro día estábamos recomendando seguirla. Acuérdense que estábamos hablando ahí de la reportera de la Televisión Española, acusada por la Embajada de Israel, la portavoz de la Embajada de Israel en España, de ser correa de transmisión, de ser portavoz de Hamas. Bueno, locura. Y en ese sentido, dice, tengo una pregunta para Max. Bueno, ya terminó. ¿Cuándo se declara crisis humanitaria? Ya está declarada por la ONU. La crisis humanitaria en la zona de la Franja de Gaza. Irónicamente, es bien simbólico o testimonial lo que puede hacer la ONU respecto a eso, porque en términos prácticos, cuando se declara crisis humanitaria, se establecen ciertas ayudas, no se pueden generar hostilidades, todo lo demás, pero... Pero acá está más o menos debajo del escritorio metido ahí diciendo que... porque a Naciones Unidas ya le ha llegado varios misiles encima. Es bien complicado, no yo no veo puerto. De hecho, anoche estábamos conversando a propósito de lo de Gaza y cuánto iba a durar la tregua, y la verdad no creíamos que iba a durar la nada. Y efectivamente ocurrió así. De hecho, los factores que están en juego, Israel no quiere dar su brazo a torcer. Aquí hay dos elementos que no es muy... Son complejos, porque también hay una situación política que la gente probablemente no conoce o no dimensiona a la interna de Israel. Una derrota para el gobierno puede ser muy, muy catastrófico. En el caso de Netanyahu, para que se hagan una idea, Netanyahu es de una derecha, comparado con otros sectores que están ahí, moderada. Hay un sector extremista, ultranacionalista tremendo, y está ahí al acecho. De hecho, Netanyahu se le acusó en su momento determinado de ser medio tibio con Hamas y con Palestina. Entonces hay un tema político acá por el medio, una presión. Y en este sentido, no solamente a nivel internacional, que habrían derrotado según la visión que tiene Israel, sino a la interna. En términos políticos sería un golpe tremendo para una administración, para un gobierno, que en este caso está encabezada por Benjamín Netanyahu, pero siendo guiada básicamente por su canciller, que es Lieberman. Entonces, no es tan papa el cuento. No, y además, hay intereses y presiones también, claro, ahí. Claro, hay tanto interna como también pienso de que deben haber presiones y debe haber alguna situación que se está preparando entre los países que están cercanos, como Turquía, como Irán, como... bueno, los otros están en conflicto, entonces tienen que primero solucionar su conflicto interno para poder luego, si participan o no, en una cosa ya más grande. pero el problema es cierto, va por ahí, en que Israel se metió en este zapato chino y no tiene forma de salir de él. No es una cosa de decir, ah, ya, mañana ha pasado y terminemos esto ahora. No, porque, como bien decía Toño, la situación se le está complicando cada día más, en la cual no puede llegar y salirse, pero tampoco frente a toda la presión internacional llegar y continuar, a pesar de que está, parece que en esa posición de continuar adelante. Ahora, esto, como lo hemos conversado otras veces en este mismo programa, puede traer consecuencias complicadas para el pueblo judío dentro del mundo. Porque sabemos cómo actúa Hezbollah. No es una organización que solamente haga un trabajo político, sino que también los atentados de ellos son famosos. Entonces también eso puede traer consecuencias a nivel internacional. Y eso sería también catastrófico, porque la idea no es de que internacionalizar este conflicto, sino que terminarlo. Claro, sí, o sea, de hecho Israel no tiene, como que no tiene mucho que perder si ya tiene gran parte la, o sea, la opinión internacional en su contra. Claro. Ya no hay más que perder tampoco. Sí, por un lado, pero sí puede perder en el sentido de que empiecen ataques en los diversos, sobre todo en Europa, en contra de la comunidad judía. Claro. Que cuando sabemos muy bien que todos los judíos no tienen nada que ver con esta situación. No el hecho porque acá en Chile varias organizaciones judías hayan sacado una declaración en favor del gobierno de Israel, eso no quiere decir de que todos los judíos estén de acuerdo con lo que sucede ahí, porque hay que acordarse que cuando fuimos a la marcha hace unos 3 sábados atrás, acá en Santiago, en apoyo a Palestina, habló un joven judío, israelita, y él en su discurso dijo que él estaba porque se terminara la invasión, porque él estaba, o sea, apoyaba al pueblo palestino. Entonces, eso nos demuestra, y no eran solamente palabras, sino que lo decía, se notaba que lo decía desde adentro. Por lo tanto, y no es el único. Yo he escuchado. De hecho, ayer yo conocí hace unos años atrás un israelí que se había como arrancado del ejército, que era objetor de conciencia. Y obviamente está en contra de la cosa, pero lógico. Sí. Y creo que también dentro de Israel, del territorio, han habido hartas protestas. La semana pasada, recuerdo de que hubo un invasión. Claro, y fueron golpeados y fueron andaba un, ¿cómo se llama? Los sacerdotes ortodoxos israelita andaba en la marcha y fue golpeado y claro, tuvieron bastante complicada la situación en esa marcha que hicieron en, no sé, me parece que fue en Tel Aviv. Seguramente. Pues. No, fue en otra zona. O en otra zona. De hecho, el alcalde, estoy tratando de acordarme qué zona particular fue. Pero ojo, sí, ahí rectificar, no son muchas marchas. Es bien complicado hacer marcha pro-paz en Israel. Sí, por eso decíamos que había habido una marcha la semana pasada. No todas están de acuerdo. Pero, de hecho, lo digo porque un analista israelí el otro día decía, respecto a esta cosa que Israel habla de la democracia, de que a diferencia del otro lado y todo el cuento, pues no estar así. Uno puede llegar y criticar al gobierno porque se toma como traición a la patria, porque estás poniendo en riesgo a toda la población, porque si no se gana y más o menos así está tratado el cuento. De hecho, no se permite criticar la operación. Ahora, eso está apoyado por la mayoría de la población de Israel. O sea, no, esto no es un tema de que hay un gobierno tirano y este, no, esto es general. No, tiene que, o sea, fueron elegidos por la población, por sí. Lo tanto, no es gente que, como bien dices tú, que se tomaron el poder, no es un golpe de Estado el que hay ahí, sino que hay un gobierno que está elegido democráticamente por las bases. Y las bases, si apoyan, si eligieron este gobierno y lo apoyan, es porque están de acuerdo con lo que está sucediendo. Más o menos lo que pasó en Alemania cuando asume Hitler, la cancillería, es por elección popular y la gente vota por él y lo apoya y lo apoyó durante mucho tiempo y grandes cantidades de la población. Pero eso no quiere decir de que todo el pueblo alemán estaba con Hitler. Obviamente que no. Pero era una gran mayoría, por eso se podía mantener en el poder. Acá pasó lo mismo. No todos están con el gobierno de Netanyahu, pero sí, la mayoría lo está dentro de Israel. Ahora, fuera de Israel, me parece de que no es tanta la gente tampoco que lo apoya, pero aunque sea, hay que tener ojo con eso, porque si hay uno que está en contra, uno no lo puede atacar a ese uno, porque no se puede culpar por ser judío, no se puede. Y los que lo apoyan están en todos los poderes fácticos de los países. Claro, también. Entonces ahí porque, super porque fuerte hay, la hay intereses económicos muy fuertes. Pues. Uh-huh. Eso pasa. Sí. Y aún así, la opinión a nivel mundial hoy día está en contra de Israel. Uh-huh. Lo que le preocupa a Israel es que la verdad, uno hace cálculo acá. No es tanto la opinión mundial, ni que lo puedan hacer enanos diplomáticos como Brasil y países chicos y todo el cuento, sino lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que la opinión pública en Estados Unidos está cambiando por primera vez respecto a Israel, que siempre ha considerado un socio. De hecho, siempre las encuestas, por lo menos que se mostraban, hablaba de cerca de un 75-80% de apoyo a Israel, casi siempre a Estados Unidos. Por primera vez esa tendencia cambia. Recordemos que hay varias, tiene apoyo no solamente en términos políticos, porque hay congresistas que son de la diáspora judía en términos de apoyo al Estado de Israel, sino que también hay varias organizaciones, entre ellas cristianas. Hay una en particular, un poquito mega fundamentalista de cristianos, que tiene mucho dinero en Estados Unidos, que apoya a Israel porque se supone que estando el Estado de Israel viene la venida del Mesías, por tanto ellos están apoyando eso y llegan mucha plata para allá, y hacen giras turísticas. Las típicas giras que tú puedes ir por Tierra Santa, Jerusalén, pasar por Belén y todo el cuento, que se genera. Hay un turismo ahí religioso bien, bien lucrativo. Y ponen harta plata en remesa para que Israel obviamente pueda posicionarse bien y se genere esta profecía que ellos esperan. Ellos no son judíos, son cristianos. Pero el Estado de Israel les cabe dentro de estas profecías. Nada, pues la diferencia ya la hemos hecho patente majaderamente entre ser judío y ser israelí, no es necesariamente lo mismo. Hay varios judíos que no son israelíes o que no le interesa. Hay varios judíos que no son sionistas. Hay varios israelíes que no son sionistas tampoco. Entonces, hay este tema. Hay sionismo de izquierda, por si tú no sabías. Según ellos, la entrevista que el otro día leían el Ciudadano a Darío, uno de los sionistas argentinos, nosotros no podemos entender porque somos demasiado estructurados en nuestra matriz de izquierda ortodoxa en el mundo. La verdad, entre la explicación que dio todo el tema, todavía no lo puedo entender. Graciosamente él acusaba a los kurdos de ultranacionalista y todo el tema. Yo encuentro que todo el discurso que él tenía era nacionalista o ultranacionalista. Pero bueno, a gusto los colores, cada uno puede ser, pero acá lo que se están cometiendo son crímenes. Y el mundo ya está viendo de que no hay duda respecto a eso. Lo único que se está tratando de hacer es tratar de dar justificación a esto. Pero el crimen existe. Y la justificación cada vez se cae por sí sola a pedazos. Entonces, a mí me preocupa, vuelvo a insistir, me preocupa el antisemitismo que se está generando. Pero creo que el que más ha alimentado el antisemitismo es precisamente los portavoces del Estado de Israel. Uh-huh. A niveles que parece casi... Uno pregunta así como, ¿pensarán en la comunidad judía internacional? ¿Les preocupará realmente lo que le pueda pasar con todo lo que están haciendo? Porque la verdad, el antisemitismo está creciendo en el mundo a propósito de lo que está haciendo el Estado de Israel. Gente que probablemente no tiene pitos que tocar. Y que puede pagar justo pecadores, claro, de que gente empiece a decir, bueno, los judíos son los malos porque son... Escucha, yo he escuchado y he leído gente de hablar de los judíos son una raza mala. A ese nivel estamos llegando. Y a mí me parece extremadamente grave, terrible. Esta cosa de pelear con monstruos convirtiéndote en un monstruo a mí no me parece. Claro. Y en ese sentido, Israel ha generado dos cosas. Un apoyo, pero internacional a Hamas. La mejor campaña que ha tenido Hamas en su historia la ha hecho el Estado de Israel. Por ejemplo, estaba leyendo al embajador que se iba y que decía, ay, están todos los amigos de Hamas muy contentos porque yo me voy de Chile. Todos los que están en contra de lo que ellos están haciendo son amigos de Hamas. La reportera, o está conmigo, está en contra la reportera mía, que está en la televisión española y está haciendo un reportaje súper dramatizado y prácticamente con locaciones de niños muertos falsos y todo el cuento, portavoz de Hamas. Todos son Hamas. Entonces párenla, ¿cachai? Párenla, porque yo insisto, están generando un antisemitismo gigantesco y súper peligroso. Pero el tema, de hecho, responde ahí, ya se debería. De hecho, la ONU ya lo puso en términos de lo que había preguntado la Andrea cuando se declara la crisis humanitaria. Eso ya está. De hecho, por eso para ahí se están mandando cosas. El tema es que es casi burdo, porque se dice por un lado se ayuda. De hecho, Chile, $150,000 que va a hacer llegar en medicamento y cosas allá a la Franja de Gaza. ¿De qué mierda sirve? Hay gente que vaya a llegar a ayudar y está muerta, así que... Aparte, no tienen cómo entrar. ¿Cómo trae? Naciones Unidas. Sí, no, se lo entregan a Naciones Unidas. Sí, claro, entonces, así como usted caso. A Naciones Unidas le entregaron el aporte. Pero Naciones Unidas puede ingresar todavía, pero por ser los barcos humanitarios. ¿Te acuerdan hace como 2 años atrás cuando partieron unos barcos humanitarios llevando ayuda y fueron bombardeados, fueron baleados, murió gente? Y después le dijeron de que la culpa era ellos, porque no podían pasar. Claro. Y por haber pasado, les pasó. Ellos se pusieron como escudos humanos de los terroristas. Entonces, ese tipo de situaciones, como dice Toño, y lo hemos repetido durante todo este tiempo, es peligrosísimo para el pueblo judío, que no tiene nada que ver y que está... en la diáspora, está en los distintos países del planeta viviendo tranquilamente, tratando de hacer su vida. Y ahí está el problema. Porque, claro, como bien tú decías, Valentina, hay sectores del judaísmo que, claro, que están involucrados porque económicamente ayudan al Estado de Israel, porque de una u otra forma ellos se hacen partícipe de lo que está sucediendo. Lo vimos en la carta que apareció en el Mercurio el domingo. Pero eso no quiere decir de que todos los judíos estén en la misma. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación y de ese antisemitismo o esas formas de que los malos son estos y los buenos son estos otros. No, eso no... Claro, no. El tema es no generalizar nunca. Que de lo que decía el Toño delante de toda la... Se me olvidó. Gracias. A mí también me pasa. De que no todos los judíos son no todos los judíos están en esta parada de nuestra la tierra, de que somos superiores al resto. Claro. Y no todos los que viven o nacieron en el territorio de Israel son también judíos o judíos sionistas y todo eso. Claro. Y tiene que ver con este tipo de judío sionista, el que hay que combatir en el fondo, que es porque se sienten de hecho superiores, pues, como raza superior, y están haciendo lo mismo que cayó sobre sus espaldas en la época del nazismo. Estamos llegando a la etapa ya final de lo que ocurre en el acontecer nacional. Hay un para establecer ciertas cosas. Oscar Rivero estaba hablando de la FENATS, se viene un paro de 24 horas de la salud. Por eso está el tema de las concesiones. Hay varios temas también a nivel nacional. Está el tema de la derogación del FL2, por ejemplo. Decreto firmado por Bachelet. Y ahí está, ahí todavía discusión respecto a esta derogación, por así decirlo, por decreto, que beneficiaría la posibilidad de un cogobierno estudiantil universitario, con académicos, profesores y estudiantes. Antes estaba prohibido por ley, por decreto, una ley que tenía ya como 35 años. Ahora está en revisión porque al parecer quedaría esto en manos de la universidad, si lo permite. Entonces ahí ya se pone más complejo, pero ya no sería, ¿cómo se llama? No estaría prohibido, entre comillas. O sea, cada universidad podría decidir sí o no. Llega a un claustro este y hace un gobierno estudiantil universitario. Se podría hacer, no habría excusa. De hecho, ahí viene la pregunta. Hay universidades que no van a tener excusa. Van a hacerlo realmente. Y ahí queda el tema. Alguien puede decir, no, es que las universidades van a elegir a sus propias federaciones y van a hacer un gobierno estudiantil. Ha ocurrido. Puede ser. Pero bueno, se cae una de las leyes amarradas por la dictadura, que no se quiso cambiar durante 35 años. Y se podía. Y se podía. Así de fácil, con esta derogación de un decreto. Y esto ayudaría supuestamente a la organización estudiantil, las universidades, sobre todo privadas, que donde están, porque son ilegales. Pero también entra en juego, y eso yo lo que no he revisado, de hecho estaba viendo cómo va a quedar esto, porque está la autonomía. Ojo, todavía sigue estando presente la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza te permite tener autonomía. Hay planteles universitarios que son autónomos y pueden poner sus propias reglas al interior de. El ministerio no se puede meter ahí. Te puede meter en ciertas cosas puntuales en términos normativos, pero no en la interna. Por eso, en el momento tú puedes generar ciertas cosas, ciertas pautas, ciertas de cómo hacer o no hacer. O sea, en definitiva, si un plantel educacional hubiera tenido la voluntad política de crear cogobierno, en verdad igual se podría haber hecho. Claro que sí. Independiente de que la constitución estuviera prohibido, que el cogobierno y la cuestión. Claro, es lo mismo que pasaba con los estamentos estudiantiles de secundario en los liceos, que el gobierno estudiantil no era reconocido por el ¿cómo se llama? El director o el rector de la institución. Y entonces eran más o menos como medios clandestinos durante la dictadura. Y después cuando ya lo aprueban, o sea, empieza la primera aprobación, eran elegidos dedocráticamente por el rector. Claro. ¿Cuál era el gobierno que iban a tener? Y así, y hasta que llega un momento en que pueden empezar a elegirlos ya democráticamente. Acá puede pasar lo mismo, que en un momento dado el rector de la universidad diga ya, sí, vamos a hacer un gobierno estudiantil, porque pueden haber más de uno, seguramente. Por lo tanto, nosotros formamos un gobierno estudiantil que esté de acuerdo con nosotros y con ellos trabajamos. O como pasa en liceos y pasa en universidades, que existe la federación como legal y la asamblea. Claro. Que son dos instituciones distintas que están funcionando y una es reconocida. Paralelamente. Y una es reconocida, la otra no. Pero la otra es autónoma. O sea, tiene que ver con la autonomía de los estudiantes. Y en los liceos también, el centro de alumnos versus las asambleas o las formas de organización que existan. Entonces con eso les da la posibilidad a la autoridad de manejar el gobierno estudiantil como quieran. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber más de una organización. Es como los sindicatos, que en una empresa puede haber más de un sindicato. Entonces hay un sindicato que es proclive al empresarial y el otro sindicato es autónomo, entonces de a poco lo van corriendo y los que se meten a ese sindicato van a tener problema, y cuando hay algún beneficio para el sindicato, es para un sindicato, no para el otro. Claro. Y así hace que se rompa. Entonces hacen que se rompa y la gente empieza a irse, no le queda otra, pues tiene que irse al sindicato empresarial porque el otro sindicato no le está dando nada. Pues. Claro. Nada, pues, estamos ya en la etapa final, nos vamos despidiendo. Hoy día no hay noticiero ciudadano, día viernes, de lunes a jueves, así que lo vamos a dejar en compañía de una entrevista a una cantautora chileno-española, así que ahí para que lo escuchen, se llama Cristina González Narea. No tiene nada que ver con los prisionarios. Y van a escuchar y es parte también de la conversación que tuvimos acá en los estudios de Radio Villa Francia. Está de visita acá. Así que está sacando su nuevo disco, se llama Huesos de Mar, y bueno, vamos a dejarlos también con esa extensa entrevista que tuvimos acá, una conversación más que nada. Vamos a estar informando desde allá y ojalá salga todo bien en Gaza. Se vienen movilizaciones, ya se anunció para agosto, por ejemplo, movilización en términos de movimiento estudiantil. Este fin de semana hay Confech. Vamos a estar revisando la próxima semana de lleno. Y se vienen nuevas cosas. Hoy día Hijas de Afrodita, no, imperdible. Y mañana hay una marcha también a las 3 de la tarde. Mañana se cambió a las 3 y media porque era a las 12. Ya anunció la generación de la gente de la Federación Palestina. Una marcha se va a realizar mañana a las 3 y media de la tarde. Desde Santa Filomena, ahí en el Recoleta. Sí, en la iglesia San Jorge, hasta La Moneda. Que se está pidiendo romper relaciones con Israel. Así que, chicos, los micrófonos a disposición. Nos despedimos. Un gusto haber estado compartiendo con usted. El gusto fue nuestro. Y eso. Lea. Infórmese. No crea todo lo que dice la tele. Vea distintos medios. No le crea ningún medio, parta por eso. No le crea lo que decimos acá. Tampoco, no crean. No crean. No se compre todo lo que acá decimos. Uh-huh. Intentamos hacer las cosas bien, pero no siempre nos sale. Eso. Claro. Pero van honestos. Uh-huh. Pelusa dice, como siempre, un gusto escucharlos mientras cocino. Buen programa. Yo tengo hambre. Yo también. Vamos para allá. Estamos yendo. Vamos a toda la patota. Pelusa, vamos, te caemos allá en la casa. Póngale más agua a la olla. Y una papa. Alta papa. Siempre nosotros llamamos pancito y el pebre. Oye, rica bueno, la yo sopa. Me ayer me tuve una sopa muy rica. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde? Por ahí. Me invitaron a comer afuera. ¿Cómo lo invitan a comer? ¿En serio? Sí. La suerte de algunos. De mira hecho, comimos afuera. Sí, en la calle. En el patio. Así es la cosa. Feliz Santo Alfonso. Muchas gracias. Y que Santo bien poco tiene. También es cierto. Saludo a la vecina con la que te quedaste cállese. Conversando. Tú llegaste contando eso y nadie me ha preguntado. Y todos pensaban que te había pasado algo y todo. Y no, me quedé con una vecina. Yo no dije me quedé conversando con una vecina. Yo dije... Hasta el más dijo que te quedaste cantando. La vecinita tiene ya, no sigo mejor. Hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y les recuerdo que la próxima semana no voy a venir todos los días porque habíamos quedado en eso y en eso vamos a cumplirlo porque yo cumplo lo que digo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Ya. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Abríguense porque va a llover. No. Si así dijeron, pues. No yo llovió mucho, ayer, ¿eh? ¿Ah? Ayer llovió. Hoy día está en medio sol y como 40 grados afuera. Sí, hoy día van a ser 22 día. Grados, pero mañana va a ser 15. No. Sí. Chao, invierno. Y sí, y así va a ser nomás, pues. Y la próxima semana va a haber solcito algunos días. Un abrazo para todos y que lo pasen bien. Saludo a la Neis, a Carmen Gloria, que está vendiendo allá en Recoleta. Y a toda la gente que nos escucha. Hay polémica con el tema de la reforma educacional, no alcanzamos. Vamos a tratar de analizarlo dentro a propósito de los dichos de Andrés Palma. Denominado por la nueva mayoría como secretario general de la reforma educacional, que señaló hoy día lo siguiente, para que se lo dejen ahí como una cápsula, otro misil que cae. Si se aplica la reforma educacional como está, es la muerte de la educación pública. Imagínate, ¿eh? Oye, ayúdeme usted, compadre. Así se llama. Andrés Palma, que está hoy día como number 2 del Ministerio de Educación. Date, ¿eh? Paipaso de nuevo, Izaguirre, pobre. Bueno, a esta altura, Izaguirre, pucha, nada. ¿Quién apostó por Izaguirre? Está no a punto de ganar. Sí. Todavía le falta. Se resbala y se para. Se resbala y se para. Lo paran. O lo paran. Y a esta altura sí. Solo no se está parando. Confirmar la tesis de los egresados del Verbo Divino. Como bien dijo un tal Nicolás Izaguirre, todos los del Verbo Divino son idiotas, pero tienen altos puestos. El escupo siempre cae con más microbios desde el aire. Alfonso bacheleteando al decir yo cumplo lo que digo. Cacha. ¿Quién dijo eso? Malito. Ah, Joaquín Rayocán. No importa. Perdonado. A ver, es buena Malito. Persona. Me cae bien, a pesar de eso. Bacheleteando al tiro. Mm. Tengo una foto de Malito con perros y gatos. Cambiándose de casa. No. Déjala, puede servir para otra ocasión. La voy a tener. Malito, un saludo para allá, para la gente de San Fernando. Y feliz cambio de casa. Sí, pues. Feliz cambio de casa. Ojalá te haga bien. No, encuentre, le va a hacer bien. Encuentre tu equilibrio espiritual. Malito. Después de hacer un pan de Dios, no va a ser malito. Aunque no hay Joaquín bueno. Es lo que dicen. Oye, nos despedimos. Un agrado compartir con usted. Agradecido de Valentina por no habernos acompañado. Y haber cubierto de buena forma. De hecho, es Max, quédate donde estás. Estamos bien con Valentina. Fue excepcionalmente que estaba hoy día, ¿ok? Ya. Deja verlo clarito, ¿ah? Para que no haya ninguna mala interpretación a futuro. No, sí, siempre es lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las estrellas. Así es, po. Está bien, po. No, pues no está bien, sí. Porque ahí comprometerse con todo. Nos vamos nosotros entonces. Esto fue, señores y señores, como todos los viernes, empezamos a las 10:30, en punto. Nadie puede decir que no, que hayan llegado otros más tarde, otro tema, pero... y que no haya llegado otro tema, pero los viernes vamos a las 10:30. Y el lunes... Tú, porque llegaste temprano hoy día. Llegué súper temprano. Por eso, llegué ayer. Ayer a la... En cambio, ¿cuántas veces uno tenía que estar parado afuera con lluvia? Ahora tiene llaves. Es este, no puedes reclamar. Desde que tiene llave llega más tarde. Sí. Así que le vamos a quitar las llaves ahora. Pero bueno, es lo que había. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Recuerde, archive.org o archive.org y pone ahí matinal espacio RBF y le salen todos los del ayer, ya está subido, y el de hoy día va a estar subido en la tarde para que lo pueda escuchar también completamente en el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien, tengan una buena tarde y sigan en compañía de Radio Vía Francia. Feliz fin de semana. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.